Bienvenidos a la tercera temporada de Xenogames. Efectivamente, y estamos en la tercera temporada y en el sexto programa. Y hoy sí, hoy se puede decir que sí, que hemos venido unos cuantos, así que podemos hablar mucho y distendido. Vamos a ir saludándolos. Noemi, como siempre. Hola a todos. El Tito Roldán. Muy buenas. Pablunchi, que hacía ya tiempo que no venía, ¿eh? Bastante. Bastante tiempo, ya. Dichosos son los ojos. Además, viene una gafa chula, chula. Se ha vuelto un gafapasta. Era lo mejor que había en la tienda. Te lo dice, que lleva gafas no, también. Si yo soy un tuerto mierda también, o sea que. Bueno, Eloy, cuéntanos. ¿Cómo ha ido la vacación? ¿Has comido turrón o qué? No, turrón no he comido mucho. No, no he comido turrón, no. Qué pena. José Ángel. Buenas, advierto que como este año salga entre los finalistas un Forza, abandono el mundo de los podcasts. Bueno, ya está. Uy. ¿Qué le pasa a Forza? Ya está anticipando cositas. Sí, sí, vamos a tener cositas. David, salúdanos. Hola, buenas. Estoy viendo que José Ángel y yo somos los únicos que no tenemos gafas. Ah, mira, ¿has visto? También es verdad. Xavi, pero vamos. ¿Verdad? Xavi, saluda y cuéntanos. ¿Tú tienes gafas, Xavi? Yo tengo gafas de toda la vida. Tener las gafas toda la puñetera vida, me temo. Espérate. Los ciegos. Un respeto. ¿Y esto de decir que gafas no gafas? Bueno. Oye, una cosa. Sí. ¿Dónde estuvo la gente el programa pasado? Ya, nada. Sí, nada, irse ya, a la mierda, ¿eh? Lo digo así en público para que no oigan. No, hacía falta que vinieran estas gentuzas. Bueno, también es verdad. Pues así, de esta manera tan saludable, empezamos el sexto programa de la tercera temporada. Hoy tendremos un especial Xenogotis en el que elegiremos el mejor juego del año, a nuestra manera por supuesto, y de postre os diremos a qué hemos jugado. Sordo. Bueno, toma. Yeah. A los dos porvos. Bueno, de esta manera vamos a comenzar los Xenogotis. Y vamos a ir comentando así de entrante qué juego hemos tenido a lo largo de 2013. Que la mayoría no sabía ni lo que había salido en 2013. Tengo que añadir. Para matarlo. Para matarlo. Bueno, como el año pasado, la gente que nos está escuchando ya recordará que fue desastroso el año pasado. Y para no faltar a la cita, este año vuelve a ser aún más desastroso. Sí, hemos subido el listón. Desastroso como el primer año. Sí, bueno, ya vamos. Bueno, espérate que tenemos que ver los resultados de este. Lo mismo espérate, son buenos, ¿eh? Tengo un poco de fe. Bueno, este año, si nadie se opone, yo creo que Noemí nos va a decir el 3-2-1 de los ganadores. No, primero hablamos lo que sí, cada hombre, uno es nuestro hombre, y luego ya 3-2-1. Si es que estáis cortándome y vamos a decir, vamos a ir hablando un poquito de los juegos que han ido saliendo. Ah, vale. Y luego ya, pues cuando creamos conveniente, pues metemos la coletilla para de, el final. De sí. Aquí en Xenogames decir cuál es nuestro juego GOTY, ¿no? Oh, vale. Bueno, pues vamos a ir hablando un poco de los juegos. ¿Qué juegos han salido este año? Vamos a tirar de chuletario. No, yo más o menos sé los que han salido porque he jugado varios. Empieza a decirlos tú porque lo que ellos de este año. Bueno, voy a ir nombrando como... ¿Qué, como se ha comprado una tarjeta gráfica nueva? No. Ah, ya decía yo. No se ha acordado de... No, que no he jugado de este año. Me he jugado todo del año pasado, de hace 5 años, de hace 10 años. Entonces no necesitabas tarjeta gráfica. Por eso. Bueno, ¿qué me ha parecido, por ejemplo? Vamos a hablar de un juego que Xavi analizó, de Diablo 3. Pues sí, por empezar por uno, que ha salido este año. ¿Alguien ha jugado? Ha salido este año en consola. Efectivamente, en consola, porque el PC yo no lo jugué en su día, que salió en 2012, ¿no? Uh-huh, además, es. Que Xavi lo jugó en PC y también me he enterado de que salió en consola y también lo ha jugado, ¿no? Eso es, y hay que decir que yo no me esperaba nada de él, porque realmente, bueno, la cosa que tenía el Diablo original, de que salió en Play 1, si no me equivoco, fue bastante lamentable. Uh-huh. Pero con este lo han hecho muy bien, o sea, lo han adaptado perfectamente al mando. Uh-huh. El único gran problema que tiene es el inventario, que se comparte uno para todos, entonces se para un poco la partida. Pero lo que es la jugabilidad y todo, está súper bien planteado, súper divertido para jugar con tres personas más y la verdad es que muy recomendable. ¿Algo que añadir alguien? Yo no, porque no he jugado. Yo sí he jugado y la verdad es que la versión de consola, que es la que he jugado yo, me ha gustado bastante, y eso que yo no soy muy fan de los Diablos. De hecho, es el primero que juego y me ha atrapado bastante, lo suficiente como para poder terminarlo. O sea que bien. Y también es curioso porque se convierte un poco en consola, se convierte un poco en una especie de gauntlet en el que... Sí. O sea, realmente el juego es un poco gauntlet de por sí, pero con ratón y teclado igual parece que se camufla. Pero manejado con un mando y tal, el juego gana, ya te digo que gana mucho, ¿eh? Parece un juego totalmente diferente, de hecho. Uh-huh. Vaya que sí. Curioso. Venga, otro. Otro, venga, vamos a ir así aligerando. Vamos a hablar del niño. El niño Cani. Bueno, para los intelectuales, el Nino Cuni. Un juegazo. Yo no tengo más que decir. Ya sabemos dónde Noemí ha invertido su Xenogoti, sus puntos. Sí, la verdad es que es precioso. Ya lo dije en el análisis que hice. Es que es un juegazo. Vale. Lo veo perfecto. Que otra cosa de esta mesa no sé si ha jugado a alguien más. No, yo estoy jugándolo ahora mismo. Ah, vale. David me parece que también. Sí, lo juego un rato. Un ratico. Es que no es mi juego, tío. ¿No te gusta? No, es que no me guste, es que me recuerda mucho al Dragon Quest Monster Joker, y a mí eso no. Ese estilo de juego de combate de monstruos Pokémon no. Pero si no es tan Pokémon, O sea, tiene... No, es mi opinión, ¿no? Pero... El juego no es malo. Los gráficos que tiene son bestiales, eso sí lo digo. Son guapísimos. La música es guapísima. Es la historia. Pero es que los combates es lo que me echa mal. Lo siento, pero es que no. Cada uno... Tiene cabello de jaja negra, no siempre tengo que ser yo. Hombre, vamos a ver, si no estoy diciendo que sea mal juego, que no me guste, digo que los combates no me terminan de... Pues, si no te gusta el combate Pokémon, no juega el Final Fantasy XIII 2, que también se basa en eso un poco. Ya te digo, ya te digo. Vale, no lo jugaré. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Dead Space 3, que no lo he terminado. Pues yo, a ver, con lo corto que es, tiene delito, ya, ¿eh? Ya no, tengo delito. Cada uno hace con su vida privada lo que quiere. Ya estamos. Hasta ya me lo he terminado, pijo. Pues la verdad es que el Dead Space 3 a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante más que el 2. A mí me gustó mucho más que el 2. Bastante más, sí. El 2, aunque el 3 tiene también mucho de mata-mata, da bastante más yuyu el 3 que el 2. Excepto las partes Uncharted que no vienen a cuento para nada. Sí, todo lo demás, tienen par de partes. ¿Parte de Uncharted? Sí, de partes Uncharted, sí. Sí, hay en plan salto y cosas así. Que no vienen a cuento, que te ponen de repente se te una caen parte. Cosas encima, tal cual, sí. Lo han hecho para que se te caigan los cartoncillos al suelo o algo de eso, vamos. Algo así, yo que sé. Bueno, pero está bastante guay el de Space 3, ¿no? Luego tiene un sistema de mundo abierto, entre comillas, eso, ¿no? Mundo abierto que me encanta. Sí, está bastante bien. Se puede explorar a tu ritmo y tal. Y puedes tiene sus misiones secundarias, que hay algunas bastante chulas, teniendo entero de un montón de cosas. ¿Será el ganador de los Xenogotis? Mira, me gusta bastante, pero yo lo dudo. Lo dudas, ¿no? Y yo luego, lo dudo horrores también. Vamos. Y luego también, una cosa que mención, que creo que soy el único que se ha jugado al DLC del Dead Space 3, y es muy recomendable, Y de hecho yo creo que... Pero es, para es, ordenador, ¿no? No, también está para Play. No, pero tú sí, yo lo jugaba al ordenador. ¿Cómo no? Y el DLC pues está... Debería haberse incluido con el juego, pero como son otras 3-4 horas extra, la verdad es que se agradecen. ¿Y el precio? barato. El precio ni me acuerdo, la verdad es que me lo pillé en una... No te acuerdas, era es que barato. No, no, hombre, me lo pillé en una oferta. No se acuerda, era barato. Es que me lo pillé en una oferta, así que no recuerdo cuál era su precio original. No sé si era... Creo que me costó 3 euros, pero no sé si era el 75% de descuento o el 50. 3 euros para jugar 5 horas, está bien. Está muy bien. 3 euros. No, está bastante... A ese precio estaba bastante bien. Hace un frescote aquí. Bueno, vamos... Sí, yo tengo los pies al lado del calefactor. Cabrón. Ladrón. Bueno, vamos a saltar del Dead Space 3 al Metal Gear Rising Revengeance, que yo creo que los de aquí hemos jugado bastante, incluido yo. Me lo he terminado y como hacker en Slash está muy chulo, pero como historia es una auténtica patata. No, sí. Venga, Pablo, ¿ves sí, qué tienes sí, que decir? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, sí. Bueno, yo no lo veo tan mal de historia, tío. Lo que pasa es que... A ver, ¿qué esperas? ¿Un juego de acción? ¿Qué esperas? Pero, tío, que tenga un argumento de guerra de Irak contra su puta madre, no, tío. Precisamente en los Metal Gear acentúa sí, pero, la vamos, historia. Pero esto, es que esto, es un spin-off de eso, tío. Por eso. Que no se nota que es Metal Gear. Eso es... Vamos a ver, a mí me moló, tío. Perfectamente. No sé. A mí ese juego a mí me parece la puta polla. Es una flipada, pero es una flipada que sí, mola. Sí, sí. Yo creo que es eso la clave al final. Yo lo que flipadas. Es que yo lo único que le pido a un hack and slash es que tenga buena jugabilidad y que sea una locura de juego. Sí. Y en mi opinión Metal Gear Rising tiene esas dos cosas y lo hacen muy bien. La mayor fantasmada hecha en videojuegos, eso sí. Está clarísimo. Eso es, pero eso es lo que mola. Que las luchas contra los jefes son una fantasmada, claro, pero molan lo que no está escrito. Es que un videojuego así no tiene fantasma, no tiene sentido, tío. Claro. Eso es. Claro. Eso es. Y aparte, sabiendo quiénes lo han hecho, han sido Platinum. Sí, después del Bayonetta, yo pensaba que no podían sacar una fantasmada más grande. Y lo han hecho, sí. Tú dale tiempo. Bueno, ya viene el Bayonetta 2, que sabes sí, lo que sacarán ahí. Vamos a ver la fumada que sale de ahí, sí. Con el pelo corto. Sí, sí. Qué yo manía. Sin pelo no lo quiero, sin José. Pelo, por eso, exacto, a saber exacto. Cómo tendrá el resto del pelo. vamos a pasar de un pelo a otro, que es un videojuego de Tomb Raider. La chica también tiene pelo, ¿eh? También tiene pelo. Bueno, tío, no lo sabemos. ¿Alguien lo ha jugado? No lo he jugado, pero he estado leyendo últimamente porque, de hecho, quería pillármelo. En internet mucha gente dice que está guapísimo el juego, que es la caña, que es la caña. Como en Uncharted, muy parecido. Entonces, por eso digo que yo me lo quiero pillar por eso. Yo no lo he jugado, pero me acuerdo en la... Esto es como el... Yo no lo he jugado, pero estuve, ¿eh? En la LAN party yo me estuve fijando que había bastante gente jugándolo. Me estuve fijando en un chaval que lo estaba jugando y el juego se veía espectacular. Sí. Se veía muy bien y Lara hecho. Está buenísima, ¿eh? Lara está... Ese es un detalle bastante importante. Está sucia. Con sangre. Esta Lara Croft es mucho más realista que la otra. Una Lara sucia. ¡Qué asco! La otra con las tetas en picado, tío, de pico, tío, no tiene nada realista. No, hay que decir que esta chica de un pinchazo en el ojo. Mejor, ¿eh? Sí. la han hecho más realista. Más normal. Sí. Sí. A mí me gusta. Oye, el diseño que tiene, me gusta. Hay una... El morbo se dispara, como es realista. Para el hombre, sí. Es un personaje que te puedes creer más que el anterior. Sí, es más creíble. Sí, porque el otro punto de equilibrio no sé dónde lo tendría. Desde luego, tío. Esa caída de pie fijo cada vez que caía, ¿no? Por eso no se mataba de tanta altura. Se está rumoreando ya la segunda parte, ¿eh? Sí. No, pero bueno, si está confirmado ya para Play 4. No. Es el Tomb Raider, que le han mejorado un par de cosas. Ah, pero es el y mismo. Y creo que le han metido los DLCs o algo así, pero es el mismo. Pero una refritada. Se está rumoreando. Sí, creo que se llamaba Tomb Raider Maximum Edition o algo así. Pero probablemente sí, porque ha vendido aceptablemente bien. Ha cubierto las expectativas, no las ha superado, pero las ha cubierto. De crítica más o menos ha ido bien. Bastante bien. Las consolas de nueva generación se van a comer unos cuantos refritos también, ¿eh? Sí. Se lo están comiendo ya. Bastante. Claro. Bueno, bastante. ¿Y lo que le queda? Vamos a seguir. Le paso la pelota a Roldán porque yo creo que este juego lo jugó, si mal no recuerdo, que es el Bioshock. Hizo un análisis. Infinity, sí. Hizo un análisis. O sea que. Bueno. De aquí luego jugó. Está. ¿Lo que le habéis puesto ahí en la lista? Porque es juego de 2013. Porque es un juego famoso importante, entrecomilladamente, porque ha vendido bastante bien, se habla mucho de él, pero que no es un buen juego. Que. Tú, de segunda mano, así baratico, a 3-4 euros, pues píllatelo, sí, pero... A 3-4 o sea, euros. Y me hace la postura el tiranosaurio, así con los brazos recogidos, en plan raca, ¿no? De lo que más se acuerda Roldán de ese juego es de la cría del dedo cortado. No, me está acordando más del hombre pájaro. ¿Hombre pájaro? Hay una especie de bicharraco con un hombre pájaro. Bueno, a ver, venga, más juegos. Vamos a Pablo. El Bioshock Infinite yo también me lo he pasado. Para mí el juego cumple. Suficiente decir. A mí el juego me gustó bastante, pero luego la primera impresión que te crea, por ejemplo, al principio a mí me gustaba muchísimo, pero a medida que pasa el tiempo, pasó como con el L.A. Noire. Sí, que se va desinflando la, cuando, te lo pasa, cuando te lo pasas, dices, cuando terminas de pasártelo, es, dices, es la polla. Luego pasa el tiempo y empieza, luego ves que juegos se están sacando más y empiezas a decir, es que no era tan bueno claro. como lo pintaban. Eso me pasa a mí mucho, con mucho. Bueno, vamos a saltar a la consola portátil con el Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate, que yo voy a empezar porque me lo han dejado, me ha dejado David. Yo me lo he pasado. Y yo también me lo he pasado. Y Xavi también se lo había pasado. 100%, máximo lo has sacado tú. A mí me gustó bastante. Sí, a ver, a mí me gustó, pero no sé, parece que le falta algo a ese juego. O sea, yo creo que ya lo dije. ¿Qué es lo que le falta? Sí, venga, cuenta. Que tiene mérito porque se acerca mucho a los Castlevania clásicos de más de exploración que de Metroidvania, ¿no? De, sí. De hacer castillo. Pero le falta algo, no sé, es como que parece que el juego está limitado a propósito por algo y es, no sé, ese sí que era algo que le falta. No sabría decírtelo. Lo malo de ver el juego es que es demasiado corto. Es cortísimo, sí. Sí, es el fallo que lo veo. Muy corto. Tiene muy pocos secretos. No sé, es cortito, es justito, está bien, está bien. Eran tres actos, ¿no? No muy bien la historia, pero... No destripéis mucho. No, la verdad es que la historia es un poco... No sé, yo la vi un poco rara, tío, no... De música pasa un poco desapercibida, ¿no? Totalmente. Sí, es verdad, tengo razón. No recuerdo ninguna melodía, tío. No como el otro Castlevania, ¿no? Que tenía una música cojonada. Es que encima es el mismo compositor, es Oscar Araujo, claro. Pero una cosa, Xavi... ¿Oye? Sí. Una cosa que me gustó mucho de Castlevania este es cómo enlazan los personajes las cosas. O sea, el... Sí. Mola un huevo, tío. Fíjate, ¿sabes? No voy a decir nada porque hermano no lo ha jugado todavía. No. Pero lo que... Cómo se enlazan los personajes, sí, mola, está, mola está que está te muy cae. Bien. Está muy está bien. Está genial, la verdad es que sí. Bueno. Y que no empiezas de nivel 1, sino que ya tienes el personaje al mismo nivel. Bueno, eso está bien. Está bien pensado, vaya. Sí. Muy bien. La pega de veo también son los movimientos, son todos iguales. ¿Será Goti el Castlevania? ¿Quién sabe? Yo lo dudo. Bueno, pues joder. Vamos, ya que estoy hablando del portátil, sigo con The Legend of Zelda A Link Between Worlds, que me lo han regalado, tengo que añadir, no sé quién. Uh-huh. Y Noemi me ha regalado una 2DS y el Zelda, el juego de Zelda. La 2DS es más cómoda de lo que me pensaba, ¿eh? Sí. No, pues está chula, ¿eh? Muy bonita. A la gente le está gustando. 2DS, goti. Está gustando. Yo el Zelda me lo he pasado entero y os digo una cosa. Si el que le gusta el Link to the Past, esto le va a gustar, quiera o no quiera. Yo es que no me lo quiero pasar. No lo digo. Yo estoy cogiéndomelo todo. No, es que el juego te engancha a eso. No es solo la historia que tiene, se te engancha y dices, hostia, voy a buscar esto, me cago en Dios, voy a buscar lo otro, aquello. Y te tiras. Me tiré yo una pasada de horas en el hospital, porque estuvo medio ingresado en el hospital fuera. Me tiré con el buscando bicho. Y no me aburrí de buscarlo, ¿sabes? Yo me lo tengo comprado. Sí, tiene muchos detalles y da gusto porque. Pero la pega que le veo al juego es lo único que le he visto de pega, que el juego es fácil. Sí, no, es fácil de cojones. Eso he leído, que en comparación con el A Link to the Past es los tres primeros. Ya eso olvidados, la dificultad de los Zeldas de antaño y la de ahora seguro que sí, ya con el Twilight Princess se notaba que era sencillote, el Skyward Sword también sencillote, los de la DS también eran sencillotes. Pero es lo que esperas de esos juegos porque tú lo que quieres es avanzar, sea el precio que sea. Ya, pero ahí, no sé, el reto, el Ocarina Stein molaba el reto de currarte la mazmorra. No, pero si las mazmorras están curradas. Si la memoria hay algunas que dices tú, bueno, te tiras varias horas ahí y dices que su puta madre, pero sabes siempre por dónde tienes que ir, eso es lo malo. Tengo entendido que las mazmorras son un poquillo más cortas de lo normal. Hay algunas, ¿no? Hay algunas que son largas, lo que pasa es que siempre sabes, como sabes lo que va a pasar. Es muy intuitivo, eso, ¿no? Sí, justo. Entonces te lo pasas enseguida. Sí. Pero que no, los enemigos podrían habérselo puesto un poco más duro. Bueno, vamos a seguir, Zelda queda anotado y vamos a seguir con el Bravely Default, que allí en Japón se llama Flying Fairy. Y yo me bajo la demo, he jugado la demo y es uno de los que están en mi lista para comprármelo. O sea, es el sustituto patente de Final Fantasy. O sea, Final Fantasy ha muerto para mí. Esta es la saga que ha cogido el testigo. Yo tengo que bajarme la demo. Porque he leído cosas muy, muy buenas. Si te gusta, escúchame. Si te gustan los Final Fantasy de antaño, o sea, el sistema de trabajo, el sistema de combate, elevado a un nivel un poquito más alto. O sea, es un juego redondo. redondo. Creo que ya sabes. El sistema de trabajo rollo Final Fantasy 4, que lo podías combinar. Sí, sí, 5, incluso el 5 también, que podías poner arquero, mago, ladrón. Esto tiene ir cogiendo habilidades de unos de otros para tener. Pero este tiene una cantidad de trabajo espectacular. O sea, yo, el juego está bien trabajado. ¿Para qué plataforma está? Para 3DS. No busques más, que no hay otra plataforma. PC no. Y va a salir la segunda parte, que ya está con Bravely de Second. Sí. Correcto. O sea, yo lo tengo. Lo que voy a, yo iba a decir gráficamente, ¿lo ves bien? Exageradamente. Está guapo, tío. Últimamente está muy guapo, tío. ¿Cómo decirte? Tiene un mapa mundi. Sí. Y luego cuando entras en las ciudades es un rollo Final Fantasy VII con unos escenarios en 3D, pero muy colorido. Es que yo este juego es el que vi yo hace tiempo, que salió una escena. El crío corriendo a lo lejos se va a la ciudad acercando hacia lo bestia. Efectivamente. Eso se ve espectacular. Yo es que lo poco que he visto lo he visto muy pobre porque lo veía muy parecido a los ports de Final Fantasy 3 y 4 de DS. Te da una sensación de que es un como un remake más. Sí, ¿no? Es súper así, estilo súper deforme. Para mi gusto, la calidad artística está muy bien, muy bien. Y además, tengo la demo aquí. Cuando terminemos, si quieres, le he echado un vistazo y ya me comentas. Ya. Bueno, vamos a seguir, que yo es que estos juegos me emociono. O sea que ya lo sabes, Final Fantasy Rift. Te nota. A ver, venga. El del nombre imposible. Que no lo pienso decir. Tofas. Ese. Sí, no, que salgan las tofas. Lo has dicho bien. Último sofá. No. El último, la tota. Xavi dice en el sofá, ¿no? O algo así. El último sofá. El último sofá. De la sofá. Y yo digo que salgan las tostadas. De la cama al sofá, ¿no? La verdad es que nosotros no lo hemos podido jugar porque el precio que tenía, pues la verdad es que no pero, lo hemos podido pero conseguí probar una demo en un centro comercial que empieza por F y termina por NAC. Y yo me gustó, hostia, está muy bien hecho. Tiene una cantidad... quieras te lo dejo. Sí, no jodas. Claro. Pues vale. Yo estuve el día de salida ahí para comprármelo. Yo ya lo dije, la Play 3 me lo compré por ese juego. Cuéntanos, Pablo. Venga. A mí ese juego me ha enamorado. Es decir, no me lo saco de la cabeza. O sea que está dentro de tu top GOTY, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí es que es espectacular. Tengo unas ganas. Muy bien. Es que mira, te voy a decir una cosa. No lo he jugado todavía y quiero jugarlo, pero es que vale pasta, tío. No, yo lo que le he dicho a Rubén, digo, cuando volvamos a grabar el podcast, yo me lo traigo y ya. Si alguno queréis pedírmelo a mí también. Yo es que lo tengo ahí en la estantería esperando a que le llegue su momento también, como muchos otros. Dentro de unos 10 años, más o menos. Sí, más o menos. Yo es que ahora mismo tengo saturación. Se acuerda del juego, vamos. Tengo saturación. Supongo que lo veríais porque la caja es un poco más gorda que la... A mí el juego yo le dedicaba una hora, dos al día y nada, me duró creo que fueron 12 horas y porque buscaba en plan los caminos como para pasar más desapercibido, pero se pasa medianamente pero rápido. ¿Pero tienes que jugar con los dos personajes? No, tú llevas a uno, a Joel. Ah, al chico. Ah, vale, vale. La chica va como de apoyo. Como sí. Pablo, igual ese juego, empezarlo en difícil tampoco es descabellado, ¿no? Para que te dure un poquito más, aunque sea. Sí, es decir, yo lo hice con Uncharted 3, por ejemplo. Yo lo he empezado en normal, porque claro, no sé. En difícil yo he leído gente que dice que tampoco es muy difícil. Pero vamos, yo lo empecé normal para pasarme y luego ya dije que si eso me lo pasaba en difícil. Ah, eso lo que acaba de decir David, que yo por ejemplo Uncharted 3 lo empecé en difícil porque en normal que... era avanzar, era darle para adelante y disparar. Y es que, paseo. Yo es que, Xavi, ni siquiera probé el normal, directamente me fui a difícil. Sí, yo también, por eso. Ay, los hardcore gamers estos. Sabes lo que hay, sabes lo que hay. Eso, actualmente el modo difícil, como el medio de antes. En la gran mayoría de juegos es el normal. Sí, el Batman, José Ángel y yo somos tradicionales, normal. Yo normalmente es muy difícil que ponga yo un juego José Ángel lo pone en la máxima fácil. Dificultad. Lo pone así. Peri, así. No. Normalmente no te dan esa opción. No, pero es que al principio, luego prefiero así porque me gusta disfrutar de la historia en puesto de que me estén jodiendo. Ya si ese, pues después ya. Sí, pero suena a eslogan. Eres un tipo que lo pones Peri, así. Es lo que yo puse el de Last of Us en normal por lo que dice José Ángel. Porque primero quería, sobre todo, disfrutar la historia y demás. Claro, ese es soy que para yo. Que tú que tienes tiempo de respaldo. Si tú vas como voy yo pensando. Quiero que el juego me dure más. Yo lo pongo en difícil y me dura más el juego. Y me cabreo más con el juego y. O puede ser que lo mande a la mierda. Yo es que a lo mejor tengo menos paciencia que tú. Yo es que le cojo cariño a los juegos que me mandan. Me ponen... No, pues a mí me pasa como a José Ángel. Yo lo veo difícil. Puede ser que lo mande a la mierda. ¿Cuánto tiempo hace que no cogéis un mando y dices, me cago en? He tardado en lanzar por la ventana el Metroid Prime de la GameCube. Y yo sé que es buen juego por la crítica, pero es que a mí no me va. Y he tardado, vamos. Y es que el hijo de puta es chungo. Sí, sí, no, es un puñetero. A un juego de 2002, 2003. No fuma la jugando. La puta es cuando tienes logros en canil de dificultad, entonces bueno, te lo tienes que pasar en todos los niveles de dificultad. Y es como. No. Que no, que se te lo pasen en la máxima y te dan todo lo anterior. Claro, sí. Mis pelotas. Me acuerdo que empecé a Elis 4 o algo así, que tenía logros máxima de dificultad. Ese que estaba mal hecho. Y era imposible, eso fuera era imposible pasar en dificultad máxima. De un juego de. Salió para PC, ¿verdad? El Is. Sí, el Ark of Napistin. Ah, Napistin, pero si ese es de Play 2. El 4 era de Super Nintendo, ¿no? Me he confundido, perdón. Es que en el Super Nintendo salió hasta el 5. Sí, por eso. Sí que tengo un colega que juega Lis 7 o el 8. Estoy yendo a los años 90, vamos, tío. Bueno, estamos hablando de GOTY 2003, sí, o sea, que 2003. No se olvide. No, años 90, tío. Ya haremos los GOTY de nuestra vida. Bueno, va. Nuestra vida, ¿eh? ¿Qué ha hecho eso? ¿Eso qué ha sido? Se duerme la peña. Eso, vamos a seguir, coño. Siguiente. Rayman Legend. Venga, joder. Si no lo he jugado. ¿No has jugado? Muerte. Yo tampoco. A ver, yo tengo que decir, pero harto y claro, que es el mejor juego de plataformas que ha salido en los últimos 20 años. Ahí está. O sea, desde la era de los 16-bit, es lo mejor que ha salido ahora, en plataformas. Es difícil. Qué difícil que es, madre ¿ves? Mía. Pero ese juego, aun siendo difícil, no me cabrea. Pues sí, mía, ha llegado un momento. A mí no me cabrea. Sí. O sea, cuanto más me pico, más me gusta. No sé, ese juego no me cabrea. Pues, tú relájate y no vas a hacer que tires la tablet de la Wii U y me jodas la. Dime la verdad. Pero menos mal que la mayoría del tiempo voy en mosca. La verdad. Lo pusiste en peri así, ¿verdad? No, ese. Y me he pasado el Origin en el. Me he pasado el último mundo, que eso sí que era también tela. Ese no era sí me gusta disfrutarlo. Ese no era peri. Yo sí vería así para ti. Anda que el del Oye, no me lo pongas tan fácil. A mí me gustan las cosas duras. No. A mí que me entren así. No, pero que iba a decir yo que anda que el último mundo del Legend, anda que no es paranoico. Ya lo veréis cuando juegue. Ahí no he llegado, ya veremos. Pues Xavi, es una compra obligatoria. Obligadísima. No sé. Y es que no hay excusa porque es que está para todas las plataformas. Sea para PC, tenga la consola que tenga, cae. Y si el hombre sigue para otra cosa. Aquí por jugar todavía, madre mía. Si no, si así estamos más de uno, yo me incluyo, que tengo un carro de juegos, pero Rayman Legend, dale una prioridad, hombre. Vale, venga, otro que nos liamos aquí a hablar y no decimos los juegos. Venga, pues vamos a seguir, por ejemplo, con el GTA V. Venga. Yo no jugué. Es que de hecho queda pendiente ese macroanálisis. Sí, tengo que hacerlo. Ese juego yo diría que es el hype del año, las colas que se han hecho para ir a la tienda a comprarlo. Los telediarios hablando de ese juego. La recaudación ahí de pack. Aquí en España, el día que salió era fiesta, y abrieron el día de antes a las 12 de la noche para empezar a vender. Tío, yo tenía el GTA V los días antes que saliera. Que tú eres un hombre con clase. ¿Será cabrón? No, tiene contactos. Contactos. A mí es que me llamaron. Ven a recoger el juego. Tiene contactos. Entonces conseguirlo te fue así. Es verdad. Mira, esa es la frase del podcast, macho. Yo es la primera vez que tuve que hacer cola por un juego. Es la primera vez. Yo no. Mi hermano y yo no. Yo es que tampoco, porque me llegó de Amazon, pero bueno. Los cabrones de una tienda de color rosita. No lo vendieron antes. O violeta. Mira. Rosa. Vamos a dejarlos en rosa. Vale, rosa. Tiene que estar lógica que no lo vendan antes. Hablando de la tienda esa. Hablando de la tienda esa, cuando yo dos días después de tener el juego, fui a comprar al caca. Bueno, la otra tienda que había allí. Sí, el Rosa Game. Había una cola para comprar GTA. Estaba despachando la ecuatoriana del Tade. Bueno, si no, nos podemos morir. Mira, empecemos. Nos podemos morir. Cuando fui a por el GTA pasó una cosa muy, muy graciosa. Estaba en la cola y de repente sale una mujer de un Toys R Us y dice: ¿tenéis todos el juego reservado, tal? Sí, ¿por qué? Dice, porque nosotros también lo tenemos al mismo precio y solamente se fue de la cola una persona. Joder. Qué fuerte. Pero hay que ser. Me has dejado callado, ¿eh? Me has dejado callado, se ha hecho el silencio. ¿Qué dices, tío? Sí. Ahí no había cola en el Toys R Us. Claro, en el Toys R Us no había cola. No había ni Dios. Y valía lo mismo y os quedaste ahí. Claro, yo como tenía en un vale para la tienda, me tuve que quedar. Claro. Es que ese es el problema. Si que ya pierdes dinero. Cuando reservaste el juego, que pagaste un euro. Hacho, vas a hacer cola por un euro. Pero que yo te digo. No eres very easy, tío. Yo. Yo, para pagarlo, lo tenía en un vale. Ah, vale. Mm. Ya, esa ya era la cosa. Ahora sí te he entendido. Pues la tía vino ahí a ver cuánta gente se podía llevar. GTA 5. Hombre, si cuela. Vamos al lío. Hablemos del GTA 5 y no del Redo. GTA 5, sí. Yo me lo he pasado el juego y está guapo, ¿eh? El online está, da chicha, ¿verdad? Me parece increíble. A mí ese juego me parece increíble. Me sigue flipando. Juego de vez en cuando y tal. Me sigue flipando. Que cada vez que entro encuentro cosas diferentes. Es que. Es verdad, tío. Lo de las nuevas. El otro día de repente estaba por. Ya estamos con los chacarrillos. Estaba dando vuelta por la ciudad y de repente me encontré un autobús guiado con comentarios y toda la hostia de toda la ciudad. Sí, qué tipo. Bueno. Sí, está, sí. El típico autobús de estos que tiene la planta arriba sin techo. El turístico, sí. Lo que mola me encontré uno de esos y me dijo, qué bueno. Lo que mola del juego es que todas las descargas que están saliendo son gratuitas, tío. Y, sí. Y por ejemplo, lo de la ciudad nevada que ha salido hace poco. Es un puntazo. Yo ni me di cuenta, o sea, cuando no sé cuándo se cargó eso, tío. Fue de golpe porrazo. Aún falta que salga el editor de misiones y todo eso. Acho, y cada vez le meten cosas nuevas. Pero tiene que molar en el online que se te encaren cuatro tíos montados en un coche. Pues, ¿qué pasa a mí? Estaba jugando. Xavi, estaba jugando en online y cojo, me cargo un tío, me voy a otro sitio, me cargo otro tío. Y luego veo a dos que están hablando, me los cargo y yo me voy corriendo. Coge los hijos de puta, que juntan los cuatro, se montan en un coche y van detrás mío a atropellarme, tío. Tiene lógica. Por las ventanas, tío. Tiene lógica, te lo has cargado. Venganza. No, pero es que esa cosa mola. Pero el online está guapo, pero a mí igual me gustó más el del Red Dead Redemption, ¿eh? El online de con los saquetes. Veía algo diferente. Lo que pasa que. Sí, puede ser. Lo que pasa que el online del GTA V está muy vivo, tío. Está todo, esta gente no paran de meterle cosas, ¿sabes? Está vivo y mola mucho y es, para hacer el cabra es la hostia, pero no sé, a mí me abruma un poco. Es como que hay que hacer tantas cosas que, joder. Bueno, vamos a seguir que el GTA V queda pendiente, chavales. Sí, sí. Para darle tralla. Vamos a hablar de un juego que esto sí que es sin pena y sin pena, ni gloria ni hostia. El Monster Hunter 3 Ultimate es un refrito para Wii U. Ni para joder idea, nada. Eso yo lo estuve jugando en la demo y es que metió eso ahí. Es lo mismo, porque ha salido este año. Yo lo tengo en la 3DS. Y para la 3DS sí lo veo bien. Pero para, para la Wii U. Para la 3DS está bien. Y claro. El problema de la 3DS, que lo veo mejor juego para una portátil, pero no tiene online. En la 3DS. No tiene en la mitad del juego. Es verdad. No tiene. Es verdad que en la 3DS. Para poder jugar online tienes que conectarla a la Wii U. Hacer una virguería loca de joder. Esos cascos que son muy capullos. Pues sí, lo que no sé si ya el 4. El 4. No, sí lleva. El 4 sí lleva. Dijo el tío. El sí, director. El director lo dijo en un evento que, de eso. Es además, que es eso. Qué gracia tiene hacer un Monster Hunter portátil y no meterlo online. Claro, bueno, online lo... Pues, me lo dirás a mí que llevo jugando a Monster Hunter desde PSP y no he tenido nunca online. Es como. A ver, no es que no tiene puto sentido. Se lo quitaban aquí se lo quitaban. Se trata el Monster Hunter, yo creía que se trataba de eso, de jugar en online. Sí, de matar al bicho más grande con los colegas. Con los amigos, era juntarte con gente. Porque había, he visto un bicho nuevo, vamos a matarlo. Claro, porque hay bichos que tú solo los ves y dices, ¿cómo mato yo esta mierda? Mm-hmm. A ver, está muy chulo. La verdad es un juego que está chulísimo, pero es más de lo mismo siempre. Bichos más grandes, armas mejores, bichos más grandes con armas mejores, es que es... No tiene más. O sea, sí, a mí una cosa que me jode también mucho de Monster Hunter es que el mejor Monster Hunter, que es el online, solo está para China. Ya. Y es un Monster Hunter gratuito que usa el motor gráfico del Crisis 3. Sí. Y es un MMO. ¿Has dicho que está para China? Solo para China. Sí, solo para China. ¿Los chinos han sacado un Monster Hunter? ¡Los chinos! No, Capcom ha sacado un Monster Hunter solo para chinos. ¿Qué? ¿Y eso? Pero es muy raro. Y ya te digo, es el único Monster Hunter que ha cambiado el motor gráfico. Son convenios que tienen al final. Vaya tela. Bueno, vamos a seguir hablando. Voy a hablar un poco. Yo creo que esto sería la panacea de Capcom. Bueno, más que la panacea, sería el colirio. Porque limpia un poco, pero no lo suficiente. Vamos a hablar del Resident Evil Revelation, que ha salido multiplataforma. Y la verdad es que... Yo le doy un... Pero de ahí no pasa, un morreo no le damos. Porque... No, hombre, a mí me gusta, yo es que, tío. Yo es que a mí los plastiquillos... ¿Qué plástico? No me convencen, los plastiquillos. Lo he bautizado así. Lo siento mucho por los tíos esos que para mí yo lo veo plastiquillo. Yo sinceramente cuerpo plastiquillo. Le he dicho que se gradúe la vista, pero... No lo sé, yo te lo juro que... Yo es que me lo pasé en la 3DS. Es que yo tenía un muñeco de ET, de pequeña, que tenía esa arruga así... Como tiene ella y me recuerda, ¿entiendes? Que brillan los personajes. Sí, que ¿no? brillan y entonces. Como los de Gears of War. yo que sé, en platiquillo. Sí, seguro. Es un poco de ese rollo. Por lo menos no se ven punteados como el 6. Joder, que tiene más puntos que... Sí, sí, porque el 6... Que bueno, se ven feos, tío. Ya hemos hablado, ya hemos hablado. Bueno, está la sangre. Pero el Revelation tiene el toque ese de los antiguos. Sí. El toque ese de vete para atrás, vete para adelante. Sí, hay que reconocerlo, que... No sé, yo me he pasado la 3DS y a mí me ha gustado. Sí, sí, sí. Tiene más profundidad. ¿Tiene cooperativo ese juego? No, no, ¿verdad? Le faltó eso. Le faltó eso solamente. No. No, pero es very easy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues... Dentro de lo que cabe, pues si Gascon toma nota, pues que vayan por esa línea, sí, no por la otra. Se dará cuenta de que ese es el mejor Resident Evil que han sacado en muchísimos años. Y si yo en podcast anteriores dije que Killer is Dead iba a ser un juegazo, me lo he pasado y se ha quedado ahí... ¿Un poco corto? La verdad es que me lo he comprado, he jugado, y está muy chulo y tiene una historia pues como a los Suda 51, una auténtica fumada, una locura. Y luego lo que es desmembramiento, sangre a borbotones, todo eso está de puta sí, madre. Típico, luego mola mucho porque te pillas una gafa, depende si tienes la edición coleccionista como yo, te las pones y ves a las tías en bikini, a las que te tienes que ligar. En bikini, en ropa interior, mejor dicho. Ah. Una gafa, pero como una gafa. Ah. Sí, el pero payo. ¿Por qué esos juegos te los llevas a tu casa y no los veo yo? Porque es un juego. Son juegos de hombre. Joder, hombre. Ahí está. El bárbaro. Efectivamente. Y bueno, no sé si alguno más la habéis podido jugar. No, soy el único. Oh, que estás solo aquí, sí. Sí, aquí estoy solo. José Ángel lo tiene, pero lo tiene en la lista de espera. En la estantería. Está acumulado en la estantería. Es que no, di la verdad, José Ángel. Cuando viste por detrás que ponía No Very Easy, no quisiste abrirlo. Pues miedo me da. Pero ¿De qué consola es el Killer Instinct? Está en Play 3. No, 360 y Play 3. Efectivamente. Ah, vale. Es que ya pensaba, bueno, seguro que como José Ángel no se ha comprado todavía la Wii U, se ha comprado el juego y todavía no tiene la consola. Manda huevos. Pues tiene por ahí juegos de Wii U, no, todavía la consola no la tengo tiene. Tengo dos juegos de Wii U. Yo quiero hablar de un juego que es probablemente al que más hemos jugado aquí. Venga, y no os lo ha visto todavía, el Dota 2. Sí, ya sale PC, ¿no? Que faltan algunos juegos en la lista. Bueno, faltan muchísimos. ¿Sí? Yo no tengo ordenados para jugar. Podéis decir los que queráis. Sí, sí, el Dota 2. Que, además, que había hecho mil análisis del Dota 2. Contra. Sí, sí. Y hemos echado un buen puñeco de horas. Entre todos, yo creo que superamos ya las mil. Oye, una pregunta, maldito bastardo de la LAN Party. ¿No iríais a la LAN? Me estoy trabando. Perdón. ¿No iríais a la LAN Party para viciaros al Dota? Os mato. Efectivamente, en el torneo. Al Dota solamente jugamos al torneo y ya está. Sí. Bueno, y una partida de entrenamiento. Por nuestra cuenta, no sé si jugamos. Intentamos jugar una vez, partida, creo. Una partida. O y en la LAN Party se descarga porno también, ¿no? Sí. No. Eso también. Es el principal objetivo. Venga, ¿cuántas pajillas os hicisteis? Decídmelo. No, eso sí. Tuvieron que cambiar la tarjeta gráfica para ver porno. Se mide en gigas de porno descargado. Es tan fácil descargar porno que ya no tiene gracia. Es como buscas sí. películas y tienes ahí sí. toneladas que de porno. Que sepas que este va a ser el podcast más escuchado con lo que acaba de decir José Ángel. Sí, el porno, claro. Siempre, el porno siempre porque llama. La palabra más buscada en no Google si tiene que llamar LAN Party. Si tiene que llamar LAN porno. LAN Party. Sí, pues gracias. No te extrañe. No te extrañe. Que cada bizarrada también ahí que bueno, que se te cae el culo torcido, te digo. Sí. Bueno, vamos a centrarnos. Dota. Pues nada, Dota que ya por fin salió de beta este año. Ya lo analizamos aquí, ya hablé muchísimo de él en el blog. Y nada, pues es que es básicamente uno de los juegos a los que... No es el que, uno de los que más, no. Es el que más he jugado este año, sin duda alguna. Yo básicamente es el juego que más he jugado en mi vida. Qué mal juego. Doy fe. Y es una puta pasada de juego. Es una puta como basada. En League of Legends. Sí es un MOBA. Básicamente sí. Es un MOBA, es un juego de estrategia en el que en vez de manejar a muchas unidades, manejas a una. Básicamente, y tiene y pues tienes que coordinarte con tus compañeros. No hiciste un análisis ya. Sí, hicimos un análisis. ¿Querías hacer otro? No sé, ¿qué ocupo? No, cambia de juego ya. Hacemos el análisis pre-beta y el post-beta. Pasa, tío, esto es hacer solo. Ordenado. Coño, quedé ordenado. No, bueno, no es porque sea ordenado. Vamos a seguir. Que sepas que Dota está muy en cuenta en las listas de GOTY. vamos a seguir con Beyond Two Souls de PS3. Otro que está en la estantería, yo no me lo explico. ¿Qué hace una película en un podcast de juegos? Pues como fue Fahrenheit o... No, Fahrenheit no era Heavy Rain. Heavy Rain. A ver, el Fahrenheit tenía su puzzle. Me estaba dando la cabeza de la cabecita. Ah, no, porque esos juegos a mí me gustaron sí, mucho, ¿eh? Sí. Y a mí Beyond Dos Almas, porque bueno, he visto la versión americana, sí, que es Two Souls. Aquí es Beyond Dos Almas. Dos Almas. Eso de que cambien el título a mitad matarlos. De título, es que yo eso bueno, no... Bueno, por, lo menos da gracia que lo traducen bien. Ponen Dos Almas, porque ¿sí? Die Hard es muere duro, como coño se diga, y Jungla de Cristal. Ya, ya, bueno, sí. Bueno. Como empezamos a hablar de juegos mal traducidos, bueno. Empezamos con Final Fantasy VII y ya sabéis dónde acabamos. Sí. Como por ejemplo con el Rise, este que ha salido, han hecho, aunque en la caja ponga Son of Rome, sí, que podemos hablar del Rise también. En las revistas de juegos pone Hijo de Roma, Rise, Hijo de Roma, y yo, pero si es verdad, la caja sí. Está Son of Rome. ¡Hijo de Roma! ¡Joder! ¡Hijo de Roma! Pero es que yo no lo entiendo en todos sitios, sale Son of Rome, menos en las revistas. A ver, eso es porque en el maletín en el que venían los Doritos se equivocaron y lo tradujeron. Ah, ahí está. Eso es otra fumada. Pero bueno, vale, pero no habéis jugado ninguno al juego ese, al Beyond. Al Beyond, yo no. Pues no. Al Beyond no juego, pero la verdad es que, digo, en serio, me llama mucho, ¿eh? Me llama mucho. Hombre, me gustaría probarlo, estoy esperando que baje de precio. Está basado, igual que yo. Las caras están basadas en actores reales, sí, ¿no? Sí, Ellen Page. William Dafoe. La protagonista es Ellen Page, sí. Pues nada, ahí queda. Ahí está. Tío, pero si te estás hablando conmigo, que el lucharte se basaron en mí, chaval, que estás hablando. Bueno, ahora que lo dices es verdad. Pero el malo, ¿eh? El malo. Sí, el malo, Vosotros sí que sois malos. Bueno, vamos a seguir con Assassin's Creed 4, que Xavi tiene un chiste buenísimo de Assassin's Creed. ¿Cuál de Assassin's Creed? Asuértalo. Es malísimo, coño. Asuértalo. No, es como el humor de Xavi en general, malo de cojones. Pero no, yo quiero oírlo. Lo tienes que apreciar. Estable es mesa. Venga, a ver, si yo me descojono ya, pero... Vamos vale, a hablar de... Lo mío es ser ninja. Hago bomba de humor. ¡Ahí va, Dios! Lo ha pitado, lo va a decir ya. Escúchame, dilo ya que lo oiga, pijo. Si lo ha contado ya, que es lo peor. ¿Es eso? Se da cuenta, sí. Sí. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Qué malo. O hazte así, Chris. No sé quién, ¿el de Recibe? Va. Nada, dejémoslo. No, bueno, si lo ha entendido, pues, pero que no tiene gracia. Corramos un gran velo alrededor de eso y dejemos a gilipollas vale. Para el tío. Es humor bajo, aquí en eso no lo apreciamos. Vamos al juego. Vamos a hablar. Que es Black Flag. El juego habla de piratería, ¿no? 4. Sí, es de pirata. O sea, en el sentido. Mira, va en un nexo con Piratas del Caribe 4. O sea, es mala la película y el juego. Sí, sí, sí. El juego me han dicho que es mucho mejor que el 3, sí, pero sí, muchísimo sí, mejor. Te lo digo yo que me lo he pasado y es bastante mejor. Ah, vale. Es bastante mejor. Cada uno le gusta lo que le gusta. Cualquier cosa era mejor que el 3, cualquiera. Sí. Ya estamos mal metiendo. Yo tío, estás hablando de un juego que jugaste 5 minutos y lo tiraste pero por si la ventana. Pero si le echas 25 horas, coño. ¿Qué estás hablando? No seas mentiroso. El prólogo del 3. El prólogo menos. Es que es larguísimo. 3 horas. No. Hasta que termina todo el prólogo son casi 6 horas. Sí, bueno, horas, joder. Era más largo que el Call of Duty. Hasta que dejas de jugar con el padre de Connor. Sí. El 4. Sí, sí, es largo, Pablo. Pablo. Si quieres explorar las cosas. Se me hizo cansino, digo, pero vamos, Tom. Que yo en el morro. Que os voy a dar en el morro. Que estamos hablando del 4. Vamos a ver. Bueno, sí, vale. Venga, habla de piratería. Pablo, el 4 tiene un prólogo tan largo. Pirata. No. ¿Merece la pena gastarse 70 pavos en ese juego? Ni de coña. Pues entonces ya está. Ni de coña, dice el hombre. ¿Tú te lo has gastado? Vale, es verdad lo que escuchas, ¿sabes? Yo lo he adquirido, espérate. No lo he comprado. A ver, Xavi dice el bug del barco. Cuéntanos. Vale, el bug del barco. Pero lo va a contar Xavi. Ah, es que yo, como a mí me ha pasado. El bug del barco es el mejor bug de este año, pero con una diferencia abismal. Abismal. O sea, es. De repente está en el agua y ves un agujero enorme y gente flotando, ¿no? En ese agujero. Es un agujero con forma de barco y de repente ves que el barco empieza a subir poco a poco y tu tripulación empieza a volar hacia el cielo. Ah. Y a morir. Y es genial. O sea, pero eso... ¿Pero que reflota del mar o...? No, es decir... Claro, está hundido abajo del todo el mapa y de repente... Ese no es el barco. Se puede hacer un tráiler de los creadores del caballo con 6 patas. Sí. Puedes hacer eso. Es decir, yo me acuerdo que me pasó que inicié la partida y de repente estoy en un muelle. Y digo, coño, y el barco. Y veo el mar y una nada. Digo, ¿qué es esto? Como no sé, el mar rojo, lo mismo, faltaba un pacho. Dije, no me jodas que me está pasando a mí. Me tiré al agua porque en el vídeo que yo vi no se tiraba. Y te quedas en el aire. Y cuando nadas, de la nada salen gotitas de agua. Pues lo que hice, me volví a subir al muelle. Y de repente ves cómo empiezan a salir personas así como flotando. Subir hacia arriba. Hay que decir que de repente empieza a salir el barco. Tú primero empiezas a ver las velas, todo. Y de repente, ¡plah!, el barco. Y la peña, tío. Tiene que acojonarse, más endemoniado. Es que es que no has visto como Dios cuando abre la taza. Sí. Así, ¿no? Pues tú imagínate eso y de repente sale un barco de ahí. Como en Piratas del Caribe, el barco de Davy Jones, pero sin agua. Sí. Pero, que es una feature del juego, hombre. Eso hay, que espérate, hay que decir que Ubisoft son los únicos que saben hacer bus cojonudos. Sí, sí, sí. Lo guapo es que Ubisoft... 3 y los del Skyrim. Escucha, lo guapo es que Ubisoft hace poco ha dicho que no van a sacar más juegos hasta que no estén bien terminados, bien hechos, bueno, ¿no? Con calidad o algo así, ¿no? Sí, sí, sí, que bueno, no vean que cumple las expectativas. Ahí, tío, lo ahí que tenemos al pirata. ¿Qué dices, sabes? Y te descojonas no, y vivos. Pero es que es lo que también le he contado a ellos, que poco después de lo del barco, tenía que ir a una isla y claro, cuando salté al agua había como delfines saltando por ahí por el agua. Llegó a la orilla y de una planta aparece un delfín y cae dentro de la arena. Y yo, hostias, ¿qué es esto? Es que realista, ¿no? Sí, sí, sí. La historia bueno, está ¿y se quedó el delfín ahí? No, luego ya pues desapareció. Che, tío, vayan a buscar. Esto es como hablar con GTA V. Yo sé lo que creo. No, pero yo sé lo que creo yo, tío. Que no, realmente no son bugs. Yo creo que la puta máquina esa que se mete el tío ese, que el Anonymous. El Anonymous. O se llame, es que no sé nombrarlo. Tío, que mete ahí unas trallas, colega. Es como en Matrix, tío. Cuando ve el tío que es el mismo gato. Usa, es que el Anonymous seguramente use Windows Vista. Creo que he visto ese gato. Seguro. Tiene toda la vista. Segurísimo. Bueno, de aquí sacamos un libraco de coña, pero exagerado, venga. ¿Eh? Oye, que no le hemos metido cosa, topa. Una sí, cosilla, ya en serio. O sea, sí, el juego, que sea de piratas, tiene pinta que gana bastante con respecto al anterior. Sí, ¿eh? Sí. Lo que es la ambientación y tal la han conseguido bastante. Pero sí, también sí, yo tengo que añadir que de donde no hay no se puede sacar. Hay más chicha ya, porque en el 3 tengo entendido que se cierra, que no lo he terminado. Y el 4 significa que es otro tío de Abstergo, que no sé qué. Es que a mí ya esto me huele. No, el 4 es una precuela al 3. ¿No? No. No. Va después. Es que. Va es después. Pero final, en teoría no maneja. El... No. ¿Ves, si te... Roldán? ¿Ves? Si no, es que Roldán. Sacan luego de te cuento. Roldán. No hay. Roldán. Luego te cuento. El 3. Spoiler. Se cierra, se acabó. Como Guto War 3. Yo pienso que yo un día esto me lo terminaré de pasar para ver el final. Porque el historia sí pues se cierra, gustaba. Ubisoft, yo creo que lo que tiene que hacer es escuchar a la gente y que coja sobre todo ideas de la gente. Por y, ejemplo. Y sacar el puto Watch Dog y dejarse las tonterías. Y ya. La si hacen otro Assassin's Creed, la localización, que le hagan caso a la gente. Egipto o los mayas. Ay, y ya ay, está. Exactamente, qué buena idea. O el presente, Pablo, claro, coño. En eso hay un problema. Que el de los piratitas ya podían coger los barcos del 3. Pero lo de los mayas o los egipcios tienen que hacerlo todo de nuevo y eso cuesta. Nueva generación que se ponga. Se tiene 3 años haciendo el juego y claro, bien, ya está, punto. Como tío. El tiempo que pasó entre el 1 y el 2. También hay una cosa: Assassin's Creed paga Watch Dogs. Sí. Eso es así. Si no fuera, hubiera Assassin's Creed, no hubiera perra para la tarde. El Watch Dogs, el Watch Dogs empezó muy bien y ahora tiene una pinta muy regulera. O el Splinter Cell. También lo paga. Yo no sé Watch Dogs cómo va a salir. Os corto, vamos a salir. Vamos a hablar a la vez de Battlefield y Call of Duty Ghost. Battlefield 4, Call of Duty Ghost. Battlefield 4. A la mierda esos dos juegos. Sí, y el Ghost también, ¿eh? Porque eso es que pidiera 8 GB de RAM 6, en PC. 6 y con una actualización se pasó a 4. Consola, es verdad, verdad. No, pero mira. No, que estaba mal hecho. Yo tengo el juego está mal hecho. Yo tengo entero el Call of Duty Ghost. En PC en consola. Yo tengo el Call of Duty Ghost para PC desde el día que salió. Y eso al principio metía unos trayazos. Bajones de FPS, lag, está de todo. Call of Duty, ¿no? Se hincharon a meter parches y... Por eso se llama Fantasma. Claro, claro. Es una Fantasma de juego, vamos. El Call of Duty Dog. Ah, el perro. El perrete. Pero el luego perrete, ya el lo que tiene delito es lo de Battlefield 4. Porque... Qué desgracia humana. Eso... ¿Vosotros lo habéis comprado? No. Antes muerto. No. Ahora ya, mismo no, yo lo había jugado al 3. ¿Cómo había enterado todo eso por internet? Eso, yo, colega. Sí, amigos o vídeos que yo he visto, cosas que he leído, la gente está hasta los cojones. Y a ver, si solo fueran bugs aún, pero es que... Claro, pero es que... Escuché una cosa, pues ya. Una cosa, ¿por qué? Yo todavía sigo preguntándome por qué cada año sacan... Mismo Call of Duty, mismo no, Battlefield. El Battlefield ha tardado 2 años, pero puede haber otro año más tranquilamente. Pero es que siempre sacan lo mismo y luego, incluso con más fallos, como lo ha pasado a Battlefield 4, y la gente compra, tío, ¿por qué hacen eso? Es que no entiendo. Porque, por ejemplo, lo del Battlefield 4. Vale, ya estamos faltando. Lo del Battlefield 4, coño, no se lo esperaba tanta. No es se una, lo esperaba es la gente que te echase así de primeras. Aunque con el Battlefield 3 ya hubo problemas. No tan bestias como con el 4, pero ya hubo problemas. Es que querés que se rompa todo y. Es decir, Que un Call of Duty te dé problemas al principio, pues sí. Sobre todo en el online, porque el primer día va a haber un cujón de gente jugando y te va a dar problemas sí o sí. Pero el Battlefield no se esperaba que tuviese tantísimos fallos y tan gordos. Bueno, ese juego no va para Duty ni de coña. No. Pablo, un inciso. No. ¿Con el Battlefield 4 hubo beta? Sí. Yo tuve beta y... Horrible jugar. Y era horrible. Horrible. La alfa de Battlefield 3 va mejor que ella. Sí. Eso. Es que eso te iba a decir. Es que, vale, la beta... Me acuerdo de la beta de Battlefield 3, que fue una puta mierda porque estaba bugueadísima, pero era una beta. Pero es que si me dices que la del 4 era una puta mierda y luego el juego sigue siendo una puta mierda, entonces ¿para qué se vio la beta? Es lo que le he dicho antes a Roldán. La beta del Battlefield 4 me da a mí que eso era una alfa aún. No, y yo jugué el alfa del Battlefield 3 y iba muy bien, iba estable. Iba bastante bien. Estable, estabas aquí, a 5 segundos estaba más atrás. A ver. Que iba. Tenía sus problemas. Tenía sus problemas, pero era una alfa, tío. Era muy estable. En Battlefield 4 se han quejado sobre todo eso, de que te echa al escritorio cada 2x3. Te metas a partida, te eche. Te vuelvas a meter, te eche. Y así. Y eso pasa en PC, en equipo, en Play 3, en todas. No juegas, tío. En todas las consolas. Te estás comprando una cosa que no juegas. Los juegos bélicos, ya sabemos el enfoque que tienen. De un año para otro sacan al estilo Assassin. Pero Battlefield 4 ha salido este año por presión de Electronic Arts. Porque 6 meses de desarrollo lo hubiera venido bien. Dice, la mejor compañía de este año, ¿no? Sí, para variar. Bueno, pues vamos a seguir, porque si no nos vamos a meter en jardines oscuros. Y no quiero. Eso es lo que mola. Estoy escuchando la música ahora de un juego en el que seguramente me voy a quedar solo. Trilobite. Que es Rogue Legacy. ¿Cuál? Rogue Legacy. Sí, te queda un poco solo. Es un juego en el que creo que ya hablé aquí. No hablé, pero sí que lo mencioné en un play. A mí me suena a navecitas, pero no estoy seguro. No, para nada. Es una especie de... ¿Cómo de explicártelo? Es una especie de Castlevania. Si se llama Rogue, te imagino yo que serás un ladrón o algo así. Es una especie de Castlevania mezclado con roguelike, en el sentido de que cada vez que empiezas el castillo es diferente. Y es genial. Es absolutamente genial. De verdad, o sea, vas a ir para Vita dentro de poco. ¿Sabes? Y totalmente recomendable, ¿eh? Sí, yo leí por ahí una persona que dijo que era el Dark Souls en 2D. Para mí el Dark Souls en 2D es la Mulana. Que también es el palo, pero sí que tiene cosas de Dark Souls muy chungas. O sea, es un juego muy difícil, muy muy difícil y al que hay que meterle un mogollón de horas. Pero es que es genial. ¿Estos juegos son de este año? Sí, es de este año. Va a salir No lo conozco. No sé si en Play 3 se invita. Creo que va a salir, sí. Interesante. Muy interesante, ¿eh? Yo creo que os va a gustar. Bueno, vamos a hablar... Bueno, no, habla de Tales of Xillia. Ah, pues a mí me gusta. Está chulo. Ya está. Y nada más, si le gusta, le gusta, pijo. Está chulo. Y como puedo jugar yo, claro. Pues mejor que mejor. No, pero vamos, claro, si te gusta, que le den por culo al pecero este. A este tal lo veo flojillo, no lo veo de los más. Le falta el mapa mundi. Tú di que no estamos jugando por la mierda la Play 3. Si no, estaríamos jugando. Bueno, también. Porque se quema. ¿Qué ha pasado? Pues se quema. ¿Cómo? Si estamos en invierno, ahora cuando no se quema. Se quema. Hay juegos más interesantes que ese. Escucha, ¿has visto? Me cago en la leche. El Rayman Legends mejor que ese. Bueno, tengo que decir que sí. Pero porque vale, que ha dado problemas jugando la Play con la Play esta que muere. Porque la Play gorda que falla. Vale, tú, la Play gorda que la tiene muy gorda. Exactamente. La tiene muy gorda. Hizo garzar mucho y no puede ser. ¿Has visto cómo se han sacado otro tal? Han anunciado otro. Sí. Cesteria. Cesperia se llama Cesteria. Con Z. Ni puta idea. Está anunciado, ¿eh? Está anunciado. Creo que es para Play 4. Parece algo así. ¿Cómo? De Zenith o algo así, no me acuerdo. No, es uno que empieza por Z, La próxima vez hacer los deberes y venís con los deberes. No sé cómo se llama, tío. Yo estoy haciendo los deberes pero de la universidad, que son otra cosa aparte. Bueno, eso también vale. Que va a ser programador, futuro programador, Roland. De PC. De truno año, espérate. Pero de PC. Me queda. O de móvil, En los móviles no, tío. Alguien tendrá que hacer cosas buenas para los móviles. Estamos en el día de los inocentes. Vamos a hablar de Dragon's Crown, José Ángel. Pues... La mulo. Y hay magra con tomate a punta. Estoy buscando la figurica de la bruja esta. Pues la mulo. Me la quiero pillar. Joder, ¿por qué? La mulo, pues no ha decidido otra cosa, ¿no? Esa también se cae para adelante. Pero va a caer Hombre, no me he fijado. Sinceramente, son dibujos, no me fijo. Si Tomb Raider guardaba la gravedad, esta la pierde tú. Es que se ven piernas gigantes, nada más. Pero la figura va a caer por la puerta. ¿Qué decías? Tanta pechonalidad no. Pechonalidad no. Unos muslos bien grandes también. Disculparme un momento. Xavi, ¿decía algo? Sí, que a mí me gusta más la elfa. Ah. Está plana, pero me gusta más. Ah, ah, pero ¿cómo? Es más, quería decirlo, quería es más tipo caballo, ¿no? ¿Cómo era más tipo caballo? Sí, ¿qué es tu culo? Pues eso. A mí me gustan más las tías de carne y hueso. Somos de culos, pues yo soy de culos más que de tetas. Ah, vale, pues ya está. Bueno, José Ángel, ¿tú tienes el juego? ¿Has podido jugar o no? Está precintado todavía. Madre mía. Ha jugado, pero con la. Venga. Con allí, mirándolo. Esto es obsesión, es lo que tiene obsesión. Escúchame, José Ángel. Este es el Peri ese. Esto sí. Bueno, va, pues nada. No lo sé. A mí me llama el juego, la verdad, porque se echa de menos un poco ese tipo de juego. Sí. Veterinar lateral. Yo sí me lo regala, sí. Juego. Tócate los huevos. No, pero estoy esperando que me lo regales. Tíralo para los reyes, a ver si cae. Claro. No, para los reyes ya tengo otra cosa. Coño, qué avaricia. La avaricia. ¿Qué has pedido ya? ¿Qué has pedido ya para los reyes? No, para los reyes a mí ya me ha venido. Mira, luego lo dejamos para el no play, es lo que hemos pedido para los reyes, asqueroso. Soy muy asqueroso. Bueno, Dragon Crown, por lo visto, como nadie ha jugado, vamos a seguir. Ha salido en 2013 y tiene buena pinta. Pero vamos a hablar del Super Mario 3D World de la Wii U. Qué chulo, ¿no? Es muy chulo. ¿Por qué me miráis? Porque es el único que lo tiene, ¿vale? Escúchame, yo este juego no es por echarle flores, pero yo. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas con el micro ahí tapado? Estoy mirando a Pablo y parece un rapero. Eso, que creo que es un rapero. Padre, no, en serio. Este juego, cuando salió en las primeras imágenes y vídeos, creía que era una puta mierda, como una casa. Se le criticó mucho. Conforme fue avanzando, dije, bueno, va mejorando. Y luego dije, voy a comprarlo para poder jugar con mi mujer a algo. Hostia, tío, es un juego, es llorando de las risas. Es genial. Las lágrimas se me saltan del cojones que me pego en el juego, tío. Es súper divertido. Pero eso llorando sí, de las yo risas. Yo ese tío. Le quiero hacer mención especial, pero no me cabía ya los puntos, solo he dado otros, pero me ha gustado mucho. Y lo del Plessy, igual, ¿eh? Lo del Plessy tenía que haber sido más pantallas todavía. Lo del dinosaurio. Pero todas, con el dinosaurio. Hostia. Es que, de verdad que hacía tiempo que un juego no me hacía llorar de risa. Llorar con lágrimas, ¿sabes? Que tengo que estar limpiándome. La verdad es que jugar en multijugador, que lo he podido probar en casa de David, es una gozada. Lo que me parece acojonante de ese juego, que cada pantalla es diferente. Sí, o sea, sí, cada totalmente. Sí. No tiene nada que ver con la anterior. Encima es de todo. No se repite. Sí. Para mi gusto le ha faltado un poco más de tener un poco de melancolía con los juegos anteriores. Música. Tiene bastante, pero los guiños con la música. Pues si nada más que con el cargando ya. Mira, a mí lo que me jodió, sinceramente, es que en el desierto no sonara pum, pum, pum, pum, pum. Me jodió un huevo. A ver, Mario, pero, bueno, pero escucha, si sonó el tile, tile, tile. Es así. Tócame la pita. Bueno. Ahí van los tiros. Madre mía, ¿cómo estamos? Bueno, alguien de los peceros, Roldán, no te agaches. ¿Quiere mencionar algún juego que se me escape o cerramos aquí ya? O de Xbox o... Yo uno por lo menos sí. Venga. Es el Batman Arkham Origins. Es verdad, no me lo he dejado. ¿Has probado? Que, estoy pasándomelo. Ya chirría un poco la fórmula de los Arkham, pero sigue siendo un juego muy bien hecho. Aunque no lo haya hecho Rocksteady, que eran los que ya habían hecho el Asylum y el City. Está muy bien hecho. La historia, yo me lo estoy jugando por la historia, por lo que es lo que más me gusta. Pero eso... Gráficamente es espectacular. Es decir, lo estoy jugando en el ordenador, lo puedo mover al máximo y es un espectáculo. Pero eso, la fórmula de los Arkham ya empieza a chirriar un poco. Claro, tanto ya satura. Y para la Vita ha salido Soul Sacrifice, que dicen que está bien también. Sí, es de la 3DS también. No lo he probado. Ese es solamente para Vita. Ah, vale. ¿Y de qué va eso, José Ángel? No sé nada de él. Es así en plan RPG, pero no tengo. No lo hemos podido catar. Sé que ha tenido fama. Yo lo jugué en el catálogo de Vita, pero no. Es estilo Monster Hunter, pero no en un mapa abierto, es por misiones. Es un sitio cerrado y te sale monstruo y eso. Y la cosa es que puedes combinar hechizos para hacer otros hechizos y cosas así. Sí. Es bastante original el juego, la verdad, y muy, muy sangriento, ¿eh? Bueno, supongo que nos dejaremos mucho, pero nosotros queremos. Yo quiero comentar uno más que se nos olvidaba. Venga, coméntalo. Candy Box 2. Bueno, mi hermano y a mí no ha tenido en yonquizas perdido. Esto me suena a mí al puto juego de móvil Candy Crush. Es uno de caramelo. Mira. Como sea una mierda de ese, de caramelo que van cayendo al suelo. No, es más gracioso todavía. Toda la interfaz es como hecha con símbolos de texto. Está nasty. Todo de nasty. Es un juego de navegador que te ha hecho nasty. Tú tienes que ir... viviendo aventuras. Básicamente, sí. Aventuras, vamos a escribir código. No. A ver. La interfaz es como el típico dibujo de cuando te bajas un crack de un juego, que está el dibujo hecho con líneas de pantalla, ¿no? Sí, sí, con el meto icono. Sí, pues de ese rollo el juego. Madre mía. Yo estuve jugando un juego de móvil. No, no, a ver, no somos los únicos que hemos sido adictos a ese juego. Aquel amigo Jordi de Paco, juego no ha querido jugarlo porque el primero le robó la vida. Y el segundo tiene miedo de que le reviente lo que es el juego que está haciendo. Oye, por estar picado ese. Chungo, chungo como él solo. Es una puta mierda, tío. Ay, ay, ay. Ay, puta está, madre. Está Xavi grabando. Xavi es de los míos, cojones. A la mierda, hostia. A la mierda. Jugar uno. Y me pareció una basura. No, escúchame, te mato. Juega el 2, El 2, el 1 yo lo jugué 20 minutos, digo, esto no me gusta. El 2 es una pasada. Xavi, el 2 es una maravilla, Xavi, tío. Xavi, con un par de cojones, entra un sálvame, joder. que el 2 no lo juego todavía, que debe hacerlo. Bueno, cuando lo juego si entonces me hable. Pero para criticarlo, porque sé que lo voy a criticar. Pero creo que se juega en la polla. Se juega de móvil, No, móvil. Es de navegador para jugar con el móvil. Vale. O sea, que si es de móvil no juegues, que tío. Es free to play, ¿no? Un juego free to play. Sí, totalmente gratis. Vale. También tienen derecho, coño, los juegos free to play a ser mencionados. Por eso te digo que a lo largo de 2013 han salido una barbaridad de juegos. Sí. Nos dejaremos muchos, pero... juegos que yo quiero jugar con el Pato Casá y es que nos dejamos mil juegos. El problema es que nosotros desde la humildad decimos los que hemos jugado y los que nuestras sensaciones, porque yo quiero hacer uno si se puede, que sí. Creo que Pablo también lo jugó. Far Cry 3 Blood Dragon. Far Cry 3 Blood Dragon. Canela fina. ¿Qué? ¿Un DLC? No, es otro juego aparte. De Far Cry. Es un juego aparte, sí, es con el mismo motor del Far Cry 3, pero es que no me parece el mismo. No es el mismo pero juego. Pero está editado. Sí. Es solo descargable. Y el precio de salida eran 15 euros. Ah, bueno. Sí, está muy baratito, no es muy largo tampoco. Sigue siendo un FPS en primera persona. Sí. A ver, en esencia es un FPS, pero es. Todo él es un homenaje a las películas. Terminator, Predator, cosas así. Terminator, Depredador y así. Y está genial. Tiene un humor muy fino además y está genial. Muy bueno. Es espectacular. Sí. Bueno, pues vamos a ir a la magra con tomate, ¿no? Si os parece sí, bien. Ya ¿no? va siendo hora, me pues parece. Sí. Bueno, pues Noemi, cuéntanos un poco cómo ha ido nuestro pensamiento sobre los videojuegos a lo largo del 2013. Entonces, ¿cómo lo digo? Porque esto yo no sé por dónde empezar. De abajo arriba. El último primero. Venga. Pero no vamos a decir los nominados de cada uno. ¿De cada uno? Es que es que uno sí, solamente, no, es que solo en la categoría. Da igual. Es que el problema es que si lo decimos. Xavi se refiere a esto, a lo que hemos votado. Es que si lo decimos ya sabemos lo que va. No. Venga, ya. En tercer lugar están empatados Rayman y el Candy Boy ese que ha ganado. Me quedo con el Rayman. ¿Qué mierda ha votado eso? ¿Qué mierda ha votado eso? Rayman Legends. Por todo esto. Yo, pijo. ¿Tú qué vas a votar esto, tío? ¿Tú qué vas a votar esto? Rayman. Candy Box. Se queda Rayman. Me cago en la... Yo también por Rayman. Yo creo que dos puntos de ese Candy Box son míos. Tío, eres todo un personaje, pues tío. Es que jugas a ese juego este año. Es que ha salido y aquí. Y al Dota. Sí, al Dota no juega nada más. Bueno, pues en segundo lugar tenemos el Dota 2. Venga. Bien. Yo no, a mí no me gusta. Pero no, es que... Con 7 puntos, ¿A qué lista es? ¿A quién coño vota eso? Vamos a ver. El Dota para pues, aquí la Yo no he votado al Dota, Y los del País Vasco también. Hostias, cómo se nota que estoy solo en una esquina, cojones. Al menos no sale el Forza. Venga, y entonces en primer lugar, el Ni No Kuni y el GTA V. Con 8 puntos. Empatado a punto. Niño Kani y GTA V. Entonces el Rayman, si hacemos votación, el Rayman se va fuera. El Rayman se va fuera. Sí, eso sí es verdad. Dota tercero y ahora segundo y el primero están empatados. Estaría ahí. Yo quiero que el de puntos. Yo no me puedo creer esta mierda. toma. Por ahí. Cuenta que no te va a salir la aquí, cuenta. Aquí democracia. Que yo he recontado y contado y esto no. En primer lugar, con la votación en el colegio. Voy a moderar un poco. Ya que David tiene el papel, ahora te va a tocar decir cada uno lo que hemos votado. Ahora sí. Venga, dilo. Vamos a empezar por el prefero. Ah, Roldán, por ti. Roldán ha votado primero. ¿Si entienden su letra? Primero el Candy Boss, ¿no? Candy Boss, sí. Dota 2 segundo. Sí. Y después un punto la 2 al Dead Space 3. Al Dead Space 3, sí. Vale. Son 3, 2, 1 punto. Sí. Dead Space 3, 1 punto. Está bien. Pablo ha votado primero The Last of Us. Después el segundo Metal Gear Rising. Y el tercero Fire Emblem. Fire Emblem. De 3DS, ¿no? Jugazo. Vale. O Eloy ha votado por el Dota 2. Segundo, Candy Boss 2. Y luego Tale Auxilia. ¿Qué ha jugado Tale Auxilia? Claro. A mí es que este tío me sorprende. Me dice, es que solo he jugado Candy Boss. Solo juego Candy Boss. Pero David, vamos a ver, ¿qué coño está hablando? David se la vota por mí, porque. A ver, de este año. El Taleo Simia. Tío, vete a la mierda, tío. ¿Y se compran los votos? Se han comprado. ¿Por qué no has votado GTA 5? Vete a quedar por ahí. Estos son los primeros maletines de aquí del programa. Xavi, vamos a empezar a sacar maletines que esta gente. No, vamos a empezar a sacar la pistola aquí. Vamos a ver. La pistola. Pero de la gorda, de la gorda. A ver, José Ángel. Primero Rayman Legends, segundo Ni No Kuni. Y tercero, el Lamulo, Dragon Crow. ¡Y viva Lamulo! Yo he votado primero GTA 5, 3 puntos, Zelda la 3DS, 2 puntos y Super Mario World 3D, 1 punto. Rubén la ha votado, se la pago. El Ni No Kuni, Ni No Kuni, 3 puntos, GTA 5, 2 puntos. Y el Zelda, Cerda que no es Cerda. The Legend of Zelda. Tío, ¿por qué ha votado eso, tío? Porque el Ni No Kuni me lo ha pasado. Ah, hombre, lo digo de cariño, lo digo de cariño. Sí. Xavi ha votado. Con la mano las pelotas, desde el cariño. Xavi es de los míos. Xavi ha votado el GTA 5, 3 puntos, vale, su huevo. Dota 2, 2 puntos y Rogue Legacy, 1 punto. Y ahí se cierra la sesión. No, falta Noemí, que estaba la primera. Ahí se cierra, es que yo soy indiscriminatorio. Y aquí total. Cuando viene, aquí cuando se cagan los puntos. Viene Ni No Kuni con 3 puntos y el bueno. Rayman Legends, 2 puntos y Dead Space, 3 puntos. ¿Pero qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Vamos, ¿por qué cojones tienes que votar tú Dead Space 1 punto, desgraciado? Yo he votado Dead Space. Que no está en ningún lado. No, pero vamos a ver. Está todo bien, David, y por mucho que lo sume, lo que está GTA aquí. GTA 5 tiene más puntos, Pero que lo votamos en democracia, que es GTA 5 primero. 6, yo voto 7, la mano, 8, yo levanto, 7, ya somos 8, dos. Vamos a ver, 3, 6, 7, 8, 5. Son 8. Yo también GTA 5. Hijo de perra, ¿para qué ponen Ni No Kuni 2 puntos? ¿Ves? Sí, mira, desastre, si hacemos votación entre el Ni No Kuni y el GTA, yo voto el Ni No Kuni. Pues yo voto Ni No Kuni. No, vamos a hacerlo. ¿Ni No Kuni o GTA 5? Que levanten las manos los niños canis. Venga, yo. Vamos, 1, 2, 3, 4. Y tú, Chavi, ¡hostia, empate! ¡Hay empate! ¡Empate! ¡Espabilado! Si tú no juegas Ni No Kuni. Pero me parece más bonito que el GTA. Los GTA es que no me gustan. Es que no me gusta ni uno. Que grite más fuerte. Vamos, ¿sabes cuál es el auténtico problema? Que Enrique hubiera votado el GTA 5. Sí. ¿Sabes qué insulto me estabas diciendo? Bueno, vamos a ser sinceros. GTA 5. Primero, son juegos muy distintos. Un segundo, que quiero saber qué me estaba diciendo Xavi, por curiosidad. Sí, Xavi. Que te está insultando, tío. Pues por eso, pero ¿cuál es? Que son divertidos. Que te den por culo. Ah, bien. Esto, que te den por culo, tío. Que eres un mierda, tío. Te den por culo. Hostia. Bueno, escúchame. Como vamos a subir el podcast a la web, lo resolvemos fuera de antena, ¿vale? Y ya se verá quién es el auténtico ganador. Que no, está junto. Igual que el año pasado, lo bruto. Había un empate, pues ya está, es lo que hay, tío. Empate, dos juegos muy distintos. Se reparte ya. Si tenéis un par de huevos, montad con el Photoshop al niño Gani peleándose con el calvo, el mal hostias de GTA 5. No. Al niño Gani paseando al perro del GTA 5. Ay, ay, ay, ay. Lo veo, lo veo. Bueno, pues así. Oye, me gusta lo que ha salido, Sí, ha salido normal. A mí me encanta. O sea, el Candy Box porque ha sido normal. Los dos juegos que más me han gustado están ahí. Pero y se nota quién ha jugado juegos de este año y quién no. Pero ¿por qué no ha salido este año Los Planes? Gracias por mí. Ese juego ha pasado totalmente desapercibido. Los Planes 3 ha pasado desapercibido, pero vamos. Bueno, y ha salido este año, ¿no, verdad? Sí. Los Planes 3. Oye, una pregunta, ¿cuándo salió el God of War Asunción? Asunción. Ese como God of War Asunción. También ha salido, por ejemplo, el Devil May Cry. Es verdad. DMC. Y es mejor que el God of War Ascension. Asunción. Bueno, pues nada, había un empate zagales y ya está, es lo que hay. Es lo que hay. Sí, bueno. Entonces, Ni No Kuni y GTA 5 primero. Uh-huh. Es que me hace gracia, son totalmente distintos, pues tío. ¿Sí? Segundo, Dota 2 y tercero, Rayman Legend. A su medida. Rayman más Candy Box. No, eso ha salido votación y ha salido el Rayman. Bueno, sí, ha ganado el Rayman. Rayman no voy a decir nada porque... Segundo ha sido Dota 2. Dota 2. Descaradamente, sí. Bueno. Oye, muy cerca, nos hemos quedado un puntico solo, Sí. Bueno, si Roldán hubiese cambiado su voto y se ganaba. Bueno, vamos a hacerlo. Hubiese sido un triple empate. Pero votación ganaba. Vale. Os corto, ¿eh? Y como toque de atención a Eloy. A ver si cambia ya el puto banner del Dota 2, que ya está bien la broma. Ya lleva tiempo ahí. Lleva. Esto se cambia con la polla, mira. Es que se cambia con la polla, es el problema. Fácil. Que un puto vago de mierda. Eso sí. Vago. Lo digo en antena para pa frustrarte. Ya. Ay, metes presión. Para presión, pero cuando se publica en enero, pues ya hasta enero tengo tiempo. Pero si enero pasa mañana, de por eso digo yo. Pues bueno, yo quiero que ponga a la muslo. A la muslo, ahí te pongo a la muslo. Si hace un análisis, lo bueno. Cierra ya, que nos vamos. Sí, bueno, pues chicos, hasta aquí la nefasta y asquerosa votación de Xenogoti. Mejor que la del año pasado, ¿ves? Y ya para cerrar el programa, que he de añadir que va a salir un poco más largo de la tradición quincenal, ya que es el último del año y todas esas cositas. Y que solo estamos haciendo uno, sí. Y solo estamos haciendo uno, pues le hemos querido dar un poquito más de tiempo para que disfrutéis un poquito más. Si es que disfrutáis, porque somos un desastre con... Bueno. Somos un desastre con patas, sí. Y podía hacer aparte. Empezamos el No Playing. ¿A qué hemos estado jugando? Muy bien. Bueno, venga. Pues empieza tú, Noemi. Venga. Pues al Mario 3D World, al New Super Mario de la Wii en la Wii U, y al Rayman Legend. ¿La plataforma? Sí. ¿Y se me olvida algo? Pues tú sabrás. ¿Está el Auxilio? ¿Está el Auxilio? No. Este mes no. Abandonado, ¿no? Este mes abandonado. Y yo creo que ya está. Ah, no, ¿y a cuál jugué? Al Aladdin de la Super Nintendo. Oh, qué majo. Oh, madre mía. Shinji Mikami a tope. El creador de Resident Evil haciendo el juego de Aladdin. No me lo creo, qué pero genial, lo genial, joder. Sí. Y ya está. Ya está ahí, ¿no? Ajá. ¿Alguna cosa que ha añadido a los juegos? ¿Cuál te gustó? ¿Todo eso? Nada. Bueno, es que ya lo hemos dicho, pero. Venga, es, vale. Es repetirme más. O sea, vale, que, Roldán. Ya, ya está. Si quieres pues, que te salte, Roldán. A ver. De aquí al verano se está jugando a la saga Mass Effect, así que ya está. Eso y al Dota. Vale. Pablo. No está jugando desde el móvil. Al Candy Boy, sí. No, el Candy Boy es de, bueno, del navegador, pero que yo jugué antes de eso. Ah, bueno. Pues a ver, yo he jugado con estos al Dota. Luego estoy pasándome el Arkham Origins, el Darksiders 2. Me he vuelto a pasar la aventura gráfica del The Walking Dead. Y tengo pendiente empezar a ver Uncharted 2. Ajá. O ya. Sea que el Uncharted 2 no te lo has pasado. No. Ni el 3. No. Puñalada, pero en el pecho así. Y el 1 lo empecé, pero dije, es que es una mierda. No, el 1, las dos primeras cuartas partes del juego, por no decir la mitad, te deja muy. Pero luego cuando. De la mitad para adelante. No, pero es verdad que el 1. Hay un giro bastante bueno. El 1 le cuesta a mucha gente, no sé por qué. Es que el 1 al principio. Y el 1 me lo pasaba, me lo sacó. Yo le dije a Xavi. Y luego da un vuelco. Y luego el 3 me encantó. Yo le dije a Xavi, ¿hace falta jugarse el 1? Me dijo, no. Y dije, pues a la mierda. Xavi, ¿cómo le dices eso? No hace falta jugarse el 1. ¿Cómo que no, tío? Tiene su chicha. Tiene su historia. No, yo conozco a mucha gente que ha empezado a partir del 2. Joder. Es que a partir del 2 y el 3 igual sí, pero el 1 es prácticamente... Hombre, el 1 empieza a cogerle un poco de empatía a los personajes. Yo veo el charte 1 es más difícil que el otro. Ah, bueno, un juego que se me olvidaba que es una droga, que es el Hearthstone. Es el juego de cartas que ha sacado Blizzard, está aún en fase beta. Es un juego de droga. Pues sigue fumando. No, no fume, déjate la droga. Recoge tu 3DS y sé un hombre. ¿Qué ejemplo más malo, macho? En la 3DS me estoy pasando el Mario y Luigi. Ah, ¿sí? El Dream Team. Está muy, muy, muy chulo. ¿Ese es el que se mete en los sueños de Luigi? En los sueños de Luigi. Está muy, muy chulo. Mola. Pesaditos con Luigi, este año, No, y el que viene. El que viene también es año de Luigi. Prepárate, que el que viene van a dar por culo también. Vaya. Bueno, Eloy, cuéntanos. Yo no juego, no. Yo jugaba. Es lo mismo, el asqueroso. Es verdad, este año he jugado a tres juegos. Casi el Mago de Ninja, el Candy Box y el Dota. Bueno, el Bastion también lo ha jugado. ¿No? Ah, bueno, y el Bastion también. Eloy. Y a Cataclase. Es que no se pero es que como es el año pasado, no me acuerdo. El hermano le tiene que decir lo que juega. No me acuerdo, es verdad. Lo jugué este verano. Eloy, se me ha olvidado preguntarte. Y el Binding en horas que no debería. Ah, verdad, el Binding of Isaac también lo tiene. ¿Cuándo en el instituto? 5, así. Oye, no meteros en solaparo. Ese no me lo pasaba, que es muy largo. No solaparo, que está hablando mi hermano, Xavi, por todos lados. No, yo quiero preguntarle una cosa, que hace tiempo no se lo pregunto. Dime. ¿Te ha hecho novia? Joder, ya estamos. A ver si por Navidad me llega, pero... La pedido, ¿no? No sé, no. Lo digo del cariño. De vuelta. Tú tranquilo, 6 millones de mujeres. Tú eliges sabiamente y ya está. Ah, es Paul Newman este. Xavi. Pues... ¿Qué le decía a Eloy, digo? No, que es un capullo, que juega cosas y luego dice que no juega nada. Es verdad, no me acordaba. Está pensando en la mulo. La cosa es que no juega nada de este año, es el problema. Pero en las mulos de carne y hueso, que te digo que en la mulo. Madre mía, aquí hablamos de verdad. Bueno, José Ángel, ya que estás hablando. A ver, yo he jugado al Pirate of Dark Water de Super Nintendo. Es una especie de Beat'em Up. No sé si está basado en una serie lo de pasado, animación. Lo pasado. ¿Me suena? Sí, es de un dibujo animado. Sí, es que me sonaba de algo. Está bien. Luego he estado jugando al Metroid Prime. Desde aquí digo ya que no me gusta. Le está dando muchas oportunidades. Ya pero se mordó, ya se mordó. Eso de ver el mundo tras los ojos de Samus. Pues está bien, pero es que no es mi tipo de juego. Me mareo constantemente. Si lo vieras tras las bragas de Samu. Hombre, eso ya. Es que se quite todo el armatoste y eso ya ¿no? sería otra cosa. Vamos claro. a hablar ya bien, sí. ¿no? Y ahora estoy con el niño Cani, que es uno de los ganadores de este GOTY. Así que a ver. Muy bien. El niño Cani. Pues si no es ningún niño Cani, tío. Eso es un. Bueno. Eso es un niño saca pobre. Saca el bicho, te meto Twice. Te meto Twice. Lo único gracioso es la gota esa con una lámpara. Ay, el drippy, que traducido al castellano es trippy. O sea, niño Cani en su línea. Tómate un trippy. Niño Cani y trippy. Sí, el doble. El doblaje, ya lo dije en su momento, es buenísimo. O sea, el doblaje, la traducción, perdón. Es monologuista. La traducción mola. Es buenísimo. El drippy, es monologuista. Yo me lo voy a pasar. Lo que pasa es que lo he dicho, que a mí los combates… Primero pásatelo y luego ya… Pero el juego, yo siempre lo he dicho, es un puto juegazo. Los gráficos, la historia que tiene, pero es que lo… Bueno, vamos a seguir. Ya que estás hablando de Niño Cani, cuéntanos, ¿qué has jugado tú este mes? Pero has terminado ya, José Ángel. ¿Has jugado alguno más? Sí, he jugado así últimamente a esos tres. Luego también, no sé, el Crash Bandicoot de Game Boy Advance. ¿Has jugado al Larry, tío? ¿A cuál? Al Larry, tío. Al Larry, no, es que la estrategia no me gusta. ¿Qué estrategia? No, aventura gráfica, me he confundido. Pues aventura gráfica, eso es lo que te mola. Ya lo sé, pero sigue siendo aventura gráfica. Sí, sí. Oye, pues, estrategia para ligar, ¿eh? Ojo. Ya, ese es el nuevo juego, Larry, estrategia Larry. Para ligar. Ese no es peri, de nuevo nada, que ese tiene 20 y tantos años. No, pero digo el nuevo que va a salir. Por... Ah, bueno, sí. Se ha salido uno, salió el año sí, pasado. Sí, salió. No, salió un truño bien gordo. Un remake. Larry Gotti. Son todos muy malos los que han salido últimamente. Sí. Malísimo. Bueno, Larry, cuéntanos. Pues José Ángel ha terminado, me parece. Es que le pregunta a ti. Pues viene, si tú ya lo sabes lo que estoy jugando, ¿para qué me preguntas, pues para que se enteren los espectadores? A ver. Arsinesta. Al GTA. Oye, ese no juego porque no tengo voz para cantar. He estado jugando al GTA 5, que me lo pasé hace ya tiempo. Y ahora estoy con el online. Xavi, ¿tú lo tienes Play 3? ¿Xavi murió? ¿Xavi? Sí, claro que lo tengo en Play 3. A ver si un día nos juntamos, tío, y nos liamos a tiros con la gentuza. Rubén, y te lo tienes que pillar tú también, me cago. Se lo dije el otro día, se lo pillara. Todo llegará. Porque a mí no me mola que me persiguen cuatro tíos y estoy yo solo pegando tiros. Y nos hacemos niños canis, así. molaría. Ya, bueno, pues he estado jugando al GTA V, me pasé el Zelda de la 3DS hace poco también. Super Mario 3D World todavía no me lo he pasado. Voy poco a poco porque me lo estoy sacando. Todo, absolutamente todo. Los sellos, las estrellas y toda mierda. Y así, estoy pasándome por cojones el Final Fantasy de la Wii. Ah, el Crystal Burst. Crystal Burst. Cuando has dicho por cojones, ¿por quiere decir que estás jugándotelo forzado? No, es que ¿no? Vamos a ver, el juego me gusta, pero me pasa lo mismo que el Ni no Kuni, tío. El juego está guapo, pero los combates son una puta mierda, para mi gusto. Yo aguanté 15 minutos a ese juego, no pude. Pues a mí me gusta la historia que tiene, pero es que los combates son muy malos, tío. Y el inicio lanzando ese del avión, qué horrible, madre mía. Qué horrible. Ay, Gordán. Sigue con tu PC. Que no, que yo en ese tiempo todavía era consolero cuando empecé a jugar ese juego, todavía. Hace muchos años ya. Ya no se considera consolero, sí. Que va. Un puto traidor. Ah, oye, yo quiero decir una cosa. Sí. Que no has dicho que te has sentido orgulloso jugando yo al Super Mario 3D World. Pues estaba medio durmiendo. Qué broma. Que siempre me dice que soy un desastre. No, no, la verdad es que. A la plataforma. Ganaba, le ponía su corona. Que yo me maté un monstruo. Más de una vez la corona, Te más de una vez la corona. A ver, ya vamos a hacer una sección, las vivencias en los videojuegos. Entonces, contamos. Vale. Pues yo el otro día cogí a GTA, monté a perro y le zumbé con una perra, yo qué sé, lo que sea. Que se me va la... Eso pasa, eso pasa. Sí. Sí, es gay, el perro es gay. Sí, o algún bug que nos haya salido. Sí, el barco volando. No, es que tú imagínate mi cara cuando me salió lo del barco en el Assassin's Creed. Ya caerte grabado, tío. Ah, otro, fue. Nada más después de eso. Tú cuéntalo, ¿no? Nada más después de eso, me salí del Animus. Y claro, en el Animus tú puedes ir andando y ver. O otra gente que está como viendo sus antepasados, pues veías. Podías hackear los ordenadores. Y entonces veías la silla a un lado y había un negro con el Animus tal que así, en el aire. Sin silla, ¿no? Sin silla, la silla al lado. Sentado en el aire. Pero es que yo dije, hola. Dije, es que la silla está en su mal sitio. Y claro, si hay un tío en el Animus. Ese es que escuchó la canción antes muerto que sin silla. Claro, qué malo, qué malo. Los ordenadores los pueden hackear si no hay nadie. ¿Qué pasa? Su ordenador lo podía hackear. O sea, el tío no tenía que estar ahí. Escúchame, si era negro, ¿qué quieres? Ya estamos. Vamos a ver, no sé. El negro estaba sentado sin silla. Era budista de esos, ¿no? Un monje de esos. Dios, sabio, el sabio de la lejanía, un tío budista. Ucha, sal del bate, sal del bate que no se te oye. Bueno, después del chascarrillo de Pablo, vamos a seguir con Xavi. Bueno, pues yo, aparte del Dota 2, que ya me aburre decir que he estado jugando ese juego, he estado jugando al Stanley Parable, que es un juego indie que salió hace poquillo y está muy chulo, muy muy chulo. Mm-hmm. Porque es un juego súper original en el que, básicamente os explico de qué va el juego, es... Tú manejas a un tío en primera persona y hay un narrador. Entonces, el narrador te dice por dónde ir. Y tú le puedes hacer caso o le puedes no hacer caso. Entonces, si haces caso, pasan unas cosas y si no haces caso, pasan otras. Está muy guay. Mm-hmm. Suena bien. Luego he jugado a otro indie que se llama Papers, Please. Que está guapísimo también. Es otro juego muy original en el que manejas, ni más ni menos, que a un inspector de aduanas. Imagina ser funcionario. Buenísimo. No me jodas, tío, pero... Porque tiene tela, ¿eh? Es una especie de Unión Soviética y tú estás en una aduana y te van viniendo inmigrantes. Entonces, no jodas. Va abriendo cajas de todo. Mira, escuchas que el juego me lo contó y te dan, por ejemplo, te dan el pasaporte y te dan un permiso de residencia, ¿no? Entonces tú tienes que ir cotejando el pasaporte con un libro de reglas para ver que si todo está en orden y puedas discrepancias. Pues, oye, por ejemplo, igual tiene el pasaporte caducado, pues le pones pum, denegado y se lo das. Pero le hurga en el culo para ver si lleva coca o... Le puedes, sí, sí, hay un escáner. Joder, y encima. A veces llevan contrabando y tienes que hacerles fotos y así. Está. Joder, escucha, de ahí salió el chiste de Leonardo DiCaprio. Y luego no había también terroristas suicidas o cosas así. Sí, ayer, por ejemplo, a mí me vino un tío y en vez de darme el pasaporte me dice: ¡hijo de puta, morir! Y me pone una bomba. Sí. No, tiene su... Oye. No, a mí me está... Escucha, este juego me da miedo. De verdad, muy chulo. Qué mala idea da el juego. Este juego me da miedo, te lo digo en serio. Es en plan con gráficos así un poco retro, con un rollo 16 bits, pero mola, mola el juego, es súper original. La verdad es que... Y la que más he jugado. Al GTA 5 un poco. Al Diablo 3, la expansión de la beta. A la expansión del Diablo 3, que me la pasaron. Está muy bugueada, no se puede jugar apenas. Está todo el rato sacando el cabrón a Windows. Y ya está, yo creo que ya está. Ah, pues lo veo bien. Sí. Bueno, ya para cerrar la sesión de No Playing, pues por mi parte, la verdad es que he jugado un montón y me he pasado un montón de juegos. Así como, por ejemplo, el Diablo 3, que ya lo he mencionado, el Killer is Dead también. Me he pasado el Kino Dragon de la Super, el UN Squadron otra vez. Me he pasado... ¿Qué piensa? ¿Qué más he jugado? Me caché en los mengues. Al Lufia, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo estoy con el Lufia 2 de la Super, a mitad. Me he pasado el Rayman Legend, la historia, todavía quiero sacarle toda la chicha. He jugado un poquillo al Blacklist para probarlo. He jugado... ¿A qué más? Me caché en la más. ¿Cuál de la 2DS? Ah, sí, estoy con el Legend of Zelda de la 2DS. Sí. Me ha dejado mi hermano Castlevania, a ver si me lo paso también. Creo que se tiene una saturación. El Splinter Cell, ahora que lo has dicho, otro que sí. No ha salido en el GOTY. Es verdad. Splinter Cell, la verdad es que el juego está muy bien, ¿eh? Yo, si no me lo he pillado, es porque todavía no he jugado al anterior, al Conviction, y quiero continuar la historia, porque ya que me he jugado todo, no quiero saltarme uno, pero tiene muy buena pinta. Y bueno, que no. Y esperando en un futuro muy próximo, espero, los Metal Gear estos que están por llegar. Y el juego este del Mikami, el coño me queda en blanco, el Bayonetta. Bayonetta también, pero Devil Within. Eso, The Evil Within, coño, no es Evil Within. Tiene buena pinta. Exactamente. Además, va a estar doblado y todo y apunta maneras. Muy bien. Y bueno, pues yo creo que si se me olvida algo, mala suerte. Hasta ahí llega mi cerebelo. Bueno, chicos, aquí cerramos el No Playing. Xavi, dime. Sin comentarios, ¿eh? Esta canción aparece cuando empiezas GTA V y es una maravilla. Vale. Es una maravilla. Vale. Si es de GTA V, sin comentarios. Es de GTA V, te lo digo en serio. Vale. No. La vamos escuchando de fondo y vamos despidiendo el programa. Que una hora y media está muy bien para cerrar el año. Que ya lo tendréis colgadito en enero. A principios de enero Roldán se encarga, si no me equivoco. Si me lo pasas, sí. Claro, hombre, por supuesto, ¿cómo no te lo voy a pasar? Sí. Te lo va a pasar por PC. Como debe de ser, ¿no? Me pasan un montón de hojas de papel con unos y ceros y lo voy a tener que codificar yo. Efectivamente. Pues no. Hombre, para esos programadores hay que poner las cosas chungas. Mientras no vean los números como en Matrix para abajo. Vamos a ir despidiéndonos. Noemi. Bueno, pues feliz año a todos. Yo. Ya está. Vosotros termináis o empezáis el podcast así. Y pues una vez que lo termine yo. Venga, va. Feliz año. Y tú despídete como te dé la gana. Pues eso digo yo. Ya está. Venga, por Roldán. Que hasta luego, pijo. Muy bien. Se acaba el año. Hasta luego, pijo. Que nada, que se echaba de menos volver a estar aquí. Y feliz año a todos. Yo feliz año no voy a desear porque posiblemente lo escuchéis después, así que yo voy a decir feliz Navidad simplemente y ya está. Ah, vale. Muy bien. José Ángel, que tú eres un tío de palabra. A ver, feliz año y al año que viene jugáis mucho, forniquéis mucho y todo el tema. Y no metáis coca, hombre, que eso cada uno que haga lo que quiera. Con su cuerpo. Pero principalmente jugar mucho y jugar más que acumular en la estantería. Lo principal es fornicar, luego jugar. A ver, ordenemos bien las preferencias, hombre. No, ya estamos liados. Según se mire, ¿no? Que hay algunos que no tienen novia. Bueno, pues que se raspen la trucha. que yo no he dicho nada de ti. Oye, ¿vamos a cerrar el podcast, maldito bastardo? No. Bueno, José Ángel se ha despedido, despídete, David. Me gustaría que se le... me gustaría que ardiera el ordenador de Jota. ¡Qué bien! ¡Qué cabrón! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Escúchame, te lo digo. Oye, ¿cuánto cariño hay aquí? ¿Cuánto de fuerza? O sea, me he tenido que reír, Roldán, lo siento. Se me da una broma, tío. Xavi, espero que lo exprima, que le pega estrella y que te lo puse bien. Y a los oyentes, que feliz año, feliz Navidad, su puta madre. Y, y que lo paséis de puta madre, que los problemas. Ya tomas por culo, ¿no? Dejarlo apartado, que no merece la pena. Exactamente. Xavi. Bueno, pues nada, feliz año a todos. Espera, Xavi. A Xavi lo vamos a poner en condiciones. Venga, Xavi, despide el programa. Despídete, coño. Que te oiga ahí la gente, venga. Pues nada, que eso, que feliz año a todos, que me lo paso muy bien como siempre. Y yo voy a lanzar un reto. En vez de este año 12 uvas, que sean 12 chupitos de tequila. A ver luego qué tal vais. Con un par de cojones, sí señor. Escúchame, si me acuerdo lo hago. Ah, venga, no hay huevos, me cago en... Pero yo creo que al tercero por ahí me muero. Bueno, chavales, pues ahí Xavi deja los 12 chupitos. Aquí ya vamos a cerrar el programa Xenogame. El último de la temporada, Roldán. No, de este año. La temporada termina en verano. Pues yo me estoy preguntando a Roldán para ponerlo a prueba. No me dejáis, cojones. Si es que está ya la que salta ahí. Venga, última que ha venido con el helicóptero. Cachín los mengues. Eso siempre. Oye, jodido lo de la aspa, ¿eh? Que se te laron el otro día. Bueno, va. No, le pegaron un porrazo a la aspa. ¿Qué otra cosa? ¡Hijos de puta! Bueno, vamos al lío, pues eso. Que ya despedimos el último programa del año. Seguimos con la tercera temporada, como dice Roldán. y que lo paséis muy bien estas navidades de fin de año, todas esas cositas, juguéis mucho, como dice José Ángel, y a comer como dice David, a tomar por culo los problemas. Y prometeríamos mejorar, pero me parece que es mucho. Pero yo creo que no, va a seguir así. Mejoraremos, pero poco tarde, a nuestra manera. No hace falta, es lo que nos reímos. Efectivamente. Eso es verdad. Bueno, tomarse los 12 chupitos, los 13 chupitos que dice Xavi. Y os deseamos desde aquí, el grupo de Xenogay, feliz Navidad. Hasta luego. Hasta luego. www.xenogames.net